Farmacias Itaú Volar. El mejor fin de año me lo merezco. Farmacia San Roque. Viví bien. Ver bases y condiciones en sanroque.com.uy. Se viene el verano. Y con él, el line-up de Santander. Más de 15 fiestas y shows para disfrutar del mejor momento del año. Navidad en Volvé Minegra, Navidad en Eliot, Ciro y los Persas, El Cuelgue, Solomon, Pixel, El Club de la Cumbia, Exodus, Brooklyn y mucho más. Y si sos cliente Santander, podés ganarte un Free Pass Santander para poder disfrutar de todas las fiestas y shows de la temporada. Entrá en nuestro Instagram y conocé cómo participar. Este verano disfrutá con Santander. Es el momento. Santander. Arranco la mañana leyendo los portales de noticias. Tomo notas, saco apuntes, una charla con colegas, una presentación importante, un momento de ocio leyendo un libro y a la noche un evento. Todo con un solo par de lentes. Soy Martín Sartú y desde que me pasé a las lentes progresivas Varilux es mucho más sencillo mantenerme enfocado en cada actividad de mi día a día, porque la tecnología Varilux me permite ver a todas las distancias con un mismo par de lentes con la mayor nitidez y de forma natural. Con Varilux ganas calidad de visión y de vida. Conseguilos en tu óptica de confianza. Varilux, mantenete enfocado. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, mamá está bien, quedó un poco asustada por la caída, pero queda unos días internada, así que bueno, ya coordiné el servicio con Alcance para que venga a cuidarla. Besos. Cuando los imprevistos suceden, cambian todo. Contá con la tranquilidad de tener Alcance Servicio de Compañía, afiliándote con 3 meses gratis y 9 al 50% de descuento. El mejor cuidado en sanatorio y domicilio. 0800-2902. Alcance.com.uy. Alcance Servicio de Compañía. Amamos cuidarte. Conecta con el futuro. La movilidad cambia y vos también. Presentamos la nueva Haval H6 híbrida enchufable de GWM. Eficiente, segura y con espacio para toda la familia. Del 1 al 15 de diciembre, precio lanzamiento desde $39.990. Conoce más detalles en gwm.com.uy. Che, ¿hiciste algo? ¿Como que cambiaste el look? Sí, un poquito nomás. Ah, ya sé, cambiaste el tono. Te queda bárbaro, me encanta, más moderno, más canchero. Sí, pero lo importante es mantener la esencia. Hay cambios que se notan, como Yerba Contigo, que tiene nuevo pack, pero mantiene el suave sabor de siempre. Ese que podés disfrutar todo el día. Navidad es pensar en los que más querés. Y en Farmashop tenemos el regalo perfecto para todos. Este 2, 4 y 7 de diciembre, disfruta con un 40% off con Farmacá Santander o un 20% off con otros medios de pago en productos seleccionados. No lo dejes pasar, que esta Navidad Farmashop te resuelve. Ver bases y condiciones en farmashop.com.uy. Llega el IVA off a Disco Devoto y Jean. Del 3 al 10 de diciembre te esperamos con IVA off en muebles de jardín y playa para que te prepares para vivir el verano al máximo. No te pierdas el IVA off en Disco Devoto y Jean. El descuento del IVA corresponde al 18.03%. No acumula con otras promociones. Oferta válida del 3 al 10 de diciembre y hasta total stock. Sabemos que cuando elegís qué mirar, le das un montón de vueltas. Pero tranqui, con Nuevo Siglo siempre vas a encontrar lo mejor para ver. Contratá Nuevo Siglo con un 45% de descuento y accede a NS Now gratis. Disfrutá de las mejores plataformas con los contenidos que más te gustan. Llama al 1715 o ingresá en nuevosiglo.com.uy. A la hora de comprar tu café instantáneo, mira los ingredientes. No compres azúcar a precio de café. Elegí Sain Café, puro café. El encuentro Sain Café con la familia. Sin azúcar, Sain Café, puro café. Sain Café. Sain Café, puro café. Yo sé que estás a mil, pero se acerca la fecha y todavía nos faltan las luces, los chirimbolos, la vajilla extra, el postre, las sillas del jardín, decoración y los regalos. Mercado Libre. En este mes que no llegás a nada, hay algo que sí llega. Comprá con envíos rápidos y gratis y descuentos de hasta 40%. Mercado Libre. Comprá ahora. En Divino, el último baile del año es para disfrutar. Estas fiestas aprovecha oportunidades únicas para disfrutar tu hogar. En nuestras casas Divino de todo el país o ingresando en divino.com.uy. Divino. Tener una pyme significa crecer. También significa superar desafíos. Pago a proveedores, pago de sueldos. Ser competitivos, pagar aguinaldos. Resolverlo a tiempo, la lista no para. pero yo tampoco. Hacé que tu pyme mantenga el ritmo con el préstamo Aguinaldo de Santander. Tasas preferenciales en pesos, aprobación rápida y hasta 6 cuotas fijas. Producto sujeto a aprobación crediticia y condiciones de Banco Santander. Más información en santander.com.uy. ¿Tenés planificado lo de esta noche? Sí, cenamos todos en la cocina nueva. ¿Te parece? La idea era que vieran los revestimientos españoles de Living Ceramics, ¿no? Claro. ¿Y la comida? Todo en base a alimentos diuréticos naturales. ¿Por? Ay, Juan, para que vayan al baño a ver la loza sanitaria suiza Laufen. Es lo último de Bosch y compañía. Brillante. Living Ceramics y loza sanitaria suiza Laufen. Lo último de Bosch y compañía. Montevideo, Punta del Este. Finaliza un año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Suavizante Premium Querubín, suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma, Querubín. Números que cierran. Apartamentos en Punta del Este desde $98,000 en 60 cuotas. Cowork, gimnasio, parrilleros, piscina climatizada y terraza con jacuzzi. No paga ITP. Obtiene 7% de renta por alquileres y 15% en la reventa. R16, donde su inversión crece con vista al mar. R16.uy. Seguinos en X, arroba Radio Sarandí 690. El pase de la mañana. Los casos y las cosas que no podés dejar pasar. Pasan a las 9 en Sarandí. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. Día. Buenos días. Buen día para Buenos todos. Buenos días. Bueno, un viernes cargado de información, la nunca verdad. Se dijo eso. Nunca se dijo. Tenemos un programa nosotros después, tampoco exacto, se dijo nunca. Nunca. No, pero un viernes cargado. Es impresionante todo lo que tenemos, ¿no? Algún no, día se dirá. La verdad es que hoy no tenemos tanta cosa. Sí, cómo no, señor, cómo no. La AUF hizo un ruido bárbaro el día de ayer y hoy, además. Es el sorteo, se viene el sorteo de las bolillas. Expectativa, ¿eh? Tenemos una directora de desarrollo de Salto que le embolaba bastante formar parte de esa gestión y terminó renunciando porque se filtró un audio, ¿verdad? Sí. Pero en el camino también ayer pasó algo, bueno, hace una semana más o menos que el libro de Fernando Amado, seguramente alguno de ustedes lo haya visto o haya visto alguna nota. Conspiración que se le ha hecho, República. El cuarto libro sobre la masonería que hace Fernando Amado. Y en el día de ayer, en un stream fue, ¿no? Sí, en la Mar en Coche. En Trimax, ahí va. Hubo un choque, lo arrinconaron, lo terminaron arrinconando. Y de alguna manera Fabián Cardoso, seguramente ustedes lo conozcan por ser referente de APU. Asociación de la Prensa. De Asociación de la Prensa del Uruguay. Cuestionando de alguna manera el trabajo, ¿no? Hecho por Amado. Y pone arriba de la mesa varias dudas. La primera es eso, de la pertinencia de cuestionar un trabajo de investigación. Él dice que él no es historiador, él es investigador, ¿no? Amado se planta desde ese lado, pero pone arriba de la mesa también varios temas que tienen que ver con el secretismo de algunos temas que... Sí, uh-huh. En la entrevista estaba Fabián Cardoso y estaba César Bianchi. Claro. En el programa que entrevistaron a Amado para consultarle con respecto al libro, pero Fabián Cardoso es parte también... Porque aparece en el libro. En la lista que se hace. Exacto. De periodistas, políticos, uh-huh, personalidades, aparece Fabián Cardoso. Entonces es ahí que se genera también... Lo que cuestiona Cardoso es que él le puede afectar laboralmente... ¿no? O en varios aspectos. Claro. Sí, lo primero que dice es lo que lo publica sin su consentimiento. Exacto. Y le cuestiona la intención, que ahí también me parece que hay un punto grande, ¿no? Cuestiona la intención que tiene al publicar los nombres, la lista, fotos. De quienes son masones o pertenecieron en algún momento a las distintas logias. Y la discusión. Claro, la discusión es, como periodista, cuestionar una publicación, ¿no? Ahí Fabián dice, ni siquiera me llamaste. Y claro, se genera todo un tema ahí que da para pensar, ¿no? Y para plantear ciertas inquietudes, ¿no? En lo personal de mí han publicado cosas muchas veces, algunas calumnias también. Y lo que te queda es, como periodista, yo no le puedo decir a alguien, no publiques. No puedo ir contra esa corriente, no puedo. Sí puedo decir, che, me hubieras llamado, ¿no? Pero después en lo demás entramos ahí a correr en un tema también que tiene que ver con nuestra profesión, ¿no? Pasa que perdón, está, ¿no? Está complicado, ¿viste? El tema es si es verdad o no. El tema es si es verdad o no. Y llamado llama a cada uno de los que puso en el libro. Decime uno que le vaya a decir que sí. No, claro, si permiso, no pide permiso porque... Pide perdón, y tampoco claro, pide perdón después. No, claro, si pide permiso no publica nada. Y ahí está nuestro trabajo muchas veces claro. También, si, ¿no? Si vamos a estar al esperando filo, que nos ¿no? digan, puedo, no podés hacer nada. Claro. Nos sentamos a esperar la conferencia de prensa, si es que viene algún día. No, pero digo, son esos detalles que generan polémicas y que entramos en el terreno de la vida privada y la vida pública, ¿no? Si uno avisa cuando va a publicar algo y hay un involucrado, por lo menos si quiere tener un derecho a réplica o si quiere de alguna manera cuando uno publica o por lo menos una investigación, lo que haces es llamar y decir, voy a publicar esto, ¿tenés algo para decir, algo para...? No pidiendo permiso, sino dando claro, por sabido exacto, que tenés exacto. Una investigación y que vas a publicar algo que tiene una carga bastante importante y de alguna manera tiene el derecho a dar su declaración, a decir lo que tenga para decir o no. Ese sería un buen proceder, pero también es verdad que en los hechos, cuando uno hace eso, al menos en este país, y con cómo funcionan los medios en este país... Muchas veces se expone a que te empiecen a presionar para no publicar. O en las clásicas, yo no te dejo poner mi nombre ahí. Sí. ¿No? Y eso va muchas veces más allá de que sea verdad o no. Es como que el involucrado se permite, digamos, incidir en la publicación. Exacto. Y ahí están los límites difusos de la tarea periodística. Porque yo entiendo lo que dice Laura. Sí, está bien llamarlo. Obvio que está bien. Estaría bueno poder llamar a todos y que todos digan, sí, es verdad, está bien. Y también hay una diferenciación. No, pero aunque no te digan nada, sí darse por enterado de que hay algo que va a salir y que va a estar la publicación. Después el proceder que ahí hay otra observación que yo tengo con respecto a este tema, que es el de cuando él le dice, ¿qué sentirías vos si te incluyen en una lista donde después esa lista donde te incluyeron te perjudica? Te perjudican tu trabajo, te perjudican algún proyecto que no te van a incluir, te afecta en tu vida personal. Y ahí es donde yo veo también un razonamiento que es errado, porque no es por estar en esa lista, es cómo procedemos el resto antes de incluirnos o no dentro de determinadas cosas. O sea, no debería, por lo que yo tengo entendido, ser un delito ser masón. Y no tendría por qué afectarte en ningún aspecto. Si tu trabajo te afecta. Ya son decisiones que van más allá de estar en una lista o no de pertenecer a algo, salvo que sea un delito. Pero eso es llamativo, ¿no? Porque lo tomas de un lado negativo, exacto. ¿No? Me va a afectar. ¿Por qué le debería ¿qué afectar es estar en la masonería? Sí, pero ¿qué es la realidad que le puede afectar? Den un paso atrás. Hay una lo de secretismo en la masonería no que tiene que ver con esto. Pero claro. No es culpa del que pero publica claro, una lista. Totalmente. También cuando uno asume participar de algo, evidentemente. Sabe que puede tener sus consecuencias. Claro, no es que no es que Amado publica que Cardoso cometió algo que sea negativo en sí mismo, sino que es la interpretación que se hace de que él pertenezca a la masonería, lo que no significa que no tenga razón Cardoso en que esto lo puede perjudicar. Y es la vida privada, como decía Aldo, de alguna manera haciéndose pública y generando consecuencias. De hecho, cuando Checho, porque hablando justamente de eso, cuando Checho Bianchi lo compara con Torquemada, ¿no? Hasta ahí llegó Amado. Hasta ahí llegó Amado, como trancándolo y diciéndole, bueno, no tengo que perdonarme, lo de Torquemada no te lo llevo de ninguna manera. Me siento muy lejos de todos esos principios y valores, estoy en la trinchera de enfrente. En esto de que no es una casa de brujas, no es una casa de masones el libro. Y tampoco ha cambiado mucho también la mirada sobre la masonería. Quizás hace 15, 20 años atrás sí tenía toda una cuestión más misteriosa y podía generar... Hoy creo que se ha abierto bastante, ¿no? Que se conoce mucho más. Era al menos también, ¿no? Sí. Hasta el punto llegaban que tenían derecho a mentir. El masón puede decir que no era. Puede decir que no lo es y lo es. Uh-huh. Está autorizado justamente para evitar. Antes había más prejuicio, me parece, ¿no? Creo que ahora sí, pasó el tiempo, se ha ido conociendo más. Y de Tabaré Vázquez para acá la cosa cambió. Y por el otro lado, ¿qué valor tiene ser masón hoy acá, en este país? ¿Me explico? No está muy claro. ¿No? ¿Qué valor tiene? ¿Cuál es el fin? ¿Y hay beneficios? Bueno, hay beneficios internos. Vos sos masón, yo soy masón y por eso te beneficio en otros ámbitos. Sí, es como una hermandad ahí, ¿no? De protección, no sé. La verdad que no tengo como mucha Amado emoción. Dice que no, Amado dice que no, pero bueno. Pero me parece sí que sigue estando envuelta de prejuicios y de ese halo de secretismo y de desconfianza de repente, ¿no? Del común de la sociedad. De hecho, las investigaciones de Amado arrancan haciendo una tesis, ¿no? Y descubriendo que Vázquez había tenido cierta simpatía por poner en la cúpula de las Fuerzas Armadas integrantes de la masonería. Y ahí eso le da a él el puntapié para empezar a investigar sobre cómo se accedía a la masonería y qué consecuencias tenía o qué beneficios podía traerle a alguien que estaba que integraba ese grupo. A mí me parece interesante volver al inicio de esta conversación, que es cuando que es Cardoso cuestionando la publicación, en definitiva, ¿no? Y Amado, la respuesta de Amado es la respuesta periodística. Es la publicación es relevante para mostrar la diversidad y la vitalidad de la institución en pleno siglo XXI, le dice. O sea, le fundamenta por qué está bueno conocer la realidad. Y esto lo hace en diálogo con un periodista que se supone que es el que tiene que defender ese interés. O sea, lo corre por la él, exactamente. Sí, y en todo caso, yo creo que ese dedo acusador, si tiene consecuencias o no, debe ser en el que realmente las aplicó, y no en el periodista o quien escribe un libro y difunde información. Y vuelvo a lo mismo, si te ves perjudicado, yo publico algo y soy sancionada, o de alguna manera alguien publica algo de mí y el director de la radio a mí me despide, mi dedo acusador va a estar sobre mi empleador, el que toma la decisión de despedirme por un tema, no por el que publica una lista de algo. Entonces, en realidad... No estoy vendiendo droga. Claro. Bueno, claro. Volvemos a lo mismo, con la salvedad de que no se está publicando un dato que realmente sea excluyente de tu tarea. Está ¿no? bien lo del acusador, pero si se queda sin laburo, la realidad es que se queda sin laburo. Después la acusación es otra historia. Sí, pero sentar al que publica la lista, decir, porque vos publicaste esto, a mí me echan, y bueno, pero eso ya es un proceder que no está bueno, que echen por tu condición de masón o no. Y contrafáctico, porque no pasó nada todavía, ¿no? No, claro. No lo echaron de ningún lado a Fabián, entiendo. No, bueno, la publicación no pasó. Él quiso no ponerse solo él, sino toda esa lista de personalidades, ¿no? Y después con respecto más allá de las líneas de si se prioriza o no se prioriza, todos los colectivos de alguna manera, o por lo menos quedó clarísimo con este audio que se viraliza dentro de la política, no todos los que están por... O sea, me parece que lo de la masonería, decir, bueno, porque sos masón, porque en realidad se ocupa lugar por si sos también de Nacional o de Peñarol, si sos del club de fútbol, si sos vecino, si eran amigos, si sos de la colectividad, aunque no tengas ningún conocimiento, pero sos de mi colectividad política, o me podés favorecer. Una religión también. También, si sos de la... O sea, en realidad... Cuando hay que poner en los cargos, se priorizan cercanías o no de determinados aspectos. Eso ha quedado clarísimo y va más allá de la masonería. La historia de la humanidad. Sí. Además, hay un detalle también. Perdón. No, iba a decir que justamente creo que también forma parte de la ética periodística. Decir, mirá, yo no voy a hacer un análisis de Aguada porque. Claro, haga otro, ¿no? Claro. O sea, creo que hay detalles en los cuales uno toma distancia de ciertos temas porque. Estás implicado. No, a todos nos puede pasar. Pero perdón, imagino que esta entrevista, antes de arrancar, ya tenía olor a ring. Porque tenía ese condimento. Y claro. Sabía Amado que iba a enfrentarse bien. A alguien que... Habla bien de las dos partes. De los dos, exactamente. O sea, el programa es un éxito. Pero además fue una entrevista que en ningún momento se salió de ningún parámetro. Fue un contrapunto de posiciones. Totalmente. Está bueno. Creo que eso es lo constructivo y habla bien del programa, ¿no? No, el nombre del programa tenés que reiterar. La mar en coche, ¿no? La mar en coche. Una arista más del tema es cuánto le lleva a Amado, que es legislador, que es diputado, el trabajo de investigación para realizar un libro en detrimento de su trabajo. Esto siempre se le ha sido cuestionado. Se lo hemos preguntado inclusive, Amado, a lo largo de todo. Claro, no, porque sus libros son interesantes, pero también me imagino que debe llevar un tiempo de trabajo, claro, importante. Siempre es el tema recurrente. A... claro. No, muchas veces se le cuestionó el tema de que por su jerarquía accede a lugares donde no se suele acceder. También. Esa es otra, claro, entonces, otra lista. Son cuestionamientos que se le han planteado en su momento y le ha respondido, ¿no? Bueno, uh-huh. Usted es legislador y usted puede llegar a lugares donde llega todo el mundo y los canaliza en su favor al sacar un libro. Que usted cobra las regalías. Bueno, sí, siempre ha tenido respuesta. O sea, nunca evadió la respuesta. Pero es algo que ha estado sobre la mesa. Sí, claro. El periodo pasado fue jerarca de la intendencia, ¿no? Sí. Pero también el tiempo que dedica, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cuánto, cómo, es como lo de danza, ¿no? El tiempo que le lleva a ser legislador y el tiempo que le lleva a escribir ese libro, exacto. Bueno. Ahora, dado en el clavo, ¿no, Amado? Con temas que son interesantísimos, ¿no? Es que nos especialista en masonería. La masonería nos atraviesa, sí, pero como país mucho más de lo que pensamos. También investigó el Opus Dei, sí. Investigó a la colectividad judía, y no sé si alguna otra también organización tiene buen termómetro polémico, sí, decimos. Sabe por dónde, claro. Por dónde ir en ese sentido para hacer un bestseller, ¿no? Totalmente. Hablando de éxitos, 9 de la mañana, 20 minutos, arranca un éxito como es Las Cosas en Su Sitio, pero a la noche hay un éxito que es Raíces. Vamos a hablar de resulta que hace unos días tocó Divididos en Buenos Aires e invitaron a Miguel Cantilo a tocar La Marcha de la Bronca. Entonces, ¿viste cuando empezás a tirar la cuerdita y empezás a contar historias y llamaste a fulano? Y bueno, nada, la historia de La Marcha de la Bronca y de las canciones de Miguel Cantilo, un cantante de protesta del rock argentino que fue pionero en eso. Y esta canción se origina en el colegio de curas al que él iba, que lo reprimían. Y era muy difícil la dictadura de Onganía, cortate el pelo, el uniforme, etc. Ay, lo del pelo, etcétera. Eso te iba a decir, claro, pero yo aparece, claro, lo del pelo, ¿no? Entonces, a partir de sus vivencias como estudiante reprimido, empezó a formar, a escribir La Marcha de la Bronca, que después se transformó en un himno contra las dictaduras, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una versión de León Gieco, ¿no? Sí, hay sí. Quizás sea la más conocida. Y nada, llega hasta la dictadura de Videla y contamos un poco la historia. Miguel Cantilo y Jorge Durietz, Pedro y Pablo, que debutaron en la FUSA, en Punta del Este. Mirá, yo me voy a enterar. Yo le voy a poner un espacio y llame recién me enteré. Recién me entero, claro. Porque me estoy desayunando. Claro. Chavo, mira el productor de ustedes. Escucha. Uy, la eso, esa seña que fue. Es un anillo nuevo. Nos tenemos que ir. 9 de la mañana, 20 minutos. Pará. El tangalanga de es tremendo. Antes de irnos, ayer justamente Ignacio Alonso, en una conferencia desde Washington, anunció un punto final en las conversaciones o en las posturas de varias empresas. Pero arrancaron que lote 1, que lote 6, yo no entendí nada. Hay un montón de gente en la casa que no entendió nada. No, pero además nosotros más temprano estuvimos contando qué es lo que va a pasar con el cable, qué haces con el cable. Porque vos tenés fútbol y básquetbol, y es un capítulo. Pero yo tengo al ratoncito. Bueno, a mí. Claro. Disney, claro. Pero yo tengo el cable, entonces ¿qué voy a hacer? Y fue lo que explicó Martín Rivero. Queda a vuestra disposición por si lo precisan. Si bueno, capaz que hacemos una gran mesa de Martín antes Rivero. Antes que se vaya de vacaciones. Claro. Y el señor Sergio Gorsi, que también va que a ir a la mañana. Ahora se va. No sé en qué postura está Sergio. No sé en qué postura está Sergio. Bueno, si le gusta bien. Bueno, por eso, no sé en qué postura. Le quiero mandar un beso grande a Alba Negrinto, psicóloga, que habla también de más allá de las abejas, el trabajo que se hace desde el Clínicas. Genial, y que hace 50 años que se atiende a las personas intoxicadas por plaguicidas. O sea que dice, es un tema muy importante donde ellos además son los que registran los plaguicidas que ingresan al país y toda la tarea que se hace ahí. Así que muchas gracias, Alba, te mando un beso enorme. Y por otro lado, bueno, le aviso, ¿no?, que Sport 890 va a estar transmitido claro, el Mundial, sí. Así que también ya voy, tengo que gran noticia. A grabar la artística de me Sport 890. Me gustó porque Aldo no quiere que Martín se vaya de vacaciones, lo quiere retener. No queremos. Martín quiere salir corriendo. Jugar bueno, queremos que jugar bueno se quede en la para que sepa el lugar que ocupa un productor, claro, cuando se te va. No tendrían que irse de licencia los productores. No, nunca. Ya está. Ni que lo publiquen en listas lo vamos a pedir. Bueno, nada, quería invitarlos nada más que hoy se va a inaugurar en el Palacio Taranco, el Museo de Artes Decorativas, una sala dormitorio donde durmió el rey de Inglaterra en el año 1925. La restauraron y va a estar abierta al público y cuentan la historia allí. La inauguración es a las 10 de la mañana. Espectacular. Si no entendiste nada de la UF, quédate, porque arrancamos con eso. Martín Rivero es masón. Sí. Pero lo queremos en el libro. Es hincha de Fénix. No, arrancamos, dale. Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Llegó el momento de levantar el día. El momento de informarse y lograr entender la realidad. Informarte, ponele que sí, pero ¿entender algo? No entendemos ni un puzzle de 10 pies, imagínate la realidad. El momento de la terapia, de la escucha. Las familias que le mandan mensaje a los conductores. Un momento que va a pasar a la historia rodeados de figuras prestigiosas. Por aquí, Berche Opinión. ¡Ay, viva Berchita! Y de los mejores humoristas del país. Es larga la presentación, arranquen, por favor. Sí, claro. Sin vueltas. Las cosas en su sitio. Otra mañana que está por empezar. Hoy me despierto sin ganas de encarar. Por lo que veo, este día va a ser un lío. ¿Qué tal, amigo? Ya con el celular. Y ni te terminaste de despertar. Yo te diría que te lo tomes más tranquilo. ¿Sabés qué día es hoy? Hoy es viernes, viernes de cerveza, cerveza. Vamos a tomar cerveza. Ya estás pensando en lo que tenés que hacer. Y ni siquiera te tomaste café. Mejor empezar por el principio. Las cosas en su sitio. De la mañana, 26 minutos, bienvenidos a poner las cosas en su sitio. Buen día, Paula Barquet, ¿cómo está usted? Buen día, Darito, y buen día para todos. Buen día a Fede Anfiti en la producción, Mati Glati en el control de YouTube, porque si entras en YouTube y pones Sarandí 690, ¿ah? Ok. Si entras en YouTube, ¿qué pasa? Estamos en YouTube. Y pones Sarandí 690, ok, nos podés ver y nos podés comentar en el chat, como por ejemplo... Guarda conmigo, ¿eh? No, pará, Humberto, habló Humberto también, ¿eh? Amado, Humberto, ¿qué, qué personaje? Yo no le creo nada, es una cachabandera, dice H.E., hablando justamente del libro de Fernando Amado. Cuy dice, la masonería hoy... es nada más que un tema de estatus social. ¿Acaso creen que Cardoso es un filántropo? ¿Con su conducción de masón va a ser un aporte importante? ¿Es solo para figurar? Hoy a nadie le importan los masones, a mí no por lo menos, dice Scooby. Bueno, en un ratito vamos a leer todos los mensajes porque llegaron un montón justamente hablando de este tema, pero vamos a empezar hablando de fútbol, porque esta semana tiene al fútbol como protagonista por varias razones, desde todo lo ocurrido, ¿no?, con la definición del campeonato uruguayo, hasta la situación de la selección uruguaya en horas previas a la realización del sorteo para el próximo Mundial. Que es a las... 2 de la tarde. 2 de la tarde. Bueno, más allá de las expectativas por conocer quiénes son los rivales de la selección uruguaya y de empezar a pensar con quién tenemos chance, con quién no, lo cierto es que ayer, como contabas más temprano, Daro, en Washington ocurrió un momento que podríamos calificar de histórico para nuestro país. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, dio una rueda de prensa desde la capital estadounidense justamente para informar los resultados, ¿no?, de la licitación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Como ya sabemos, hace bastantes décadas que la empresa Tenfield es dueña de los derechos de la televisión del fútbol de nuestro país. Sin embargo, con el contrato próximo a vencerse, se empezó a especular, ¿no?, sobre qué iba a pasar. ¿Iba a ser el fin de la empresa liderada por Paco Casal? ¿Se venían nuevos tiempos para el fútbol uruguayo? ¿Qué iba a pasar? Todo esto viene desde al menos el año pasado, principios de año quizás. Se sabía que iba a ser un año intenso en este sentido. Ha habido varias idas y vueltas, reuniones entre Paco Casal, Ignacio Alonso, presión de los clubes que están a favor o en contra de Tenfield, muchísimos análisis. Pero bueno, finalmente la AUFA anunció que iba a llevar adelante un proceso de licitación. Porque entendía que el fútbol uruguayo valía mucho más de lo que pagaba Tenfield. Bueno, actualmente lo que paga ronda los 14 millones de dólares al año. Ya vamos a entrar en cifras más finas con el invitado que tenemos ahora en un ratito. Sí, después de estas negociaciones que les contábamos, Tenfield llegó a ofertar 25 millones de dólares, pero la AUF pretendía un piso de 45. Esto hizo que después de no llegar a ese acuerdo entre ellos, bueno, se procediera a la licitación. Bueno, y la particularidad que tuvo este proceso es que además de la diferencia notoria, ¿no?, en cuanto a lo que la asociación pretendía y lo que ofertaba Tenfield, es que la AUF decidió separar en 6 lotes la licitación. Sí, eso es llamativo, además de poder abrir la oferta y generar que empresas se presenten a algunos temas puntuales, también desde la UF se entendió que podía llegar a, convocar a más empresas. Bueno, con todo esto arriba de la mesa, ayer el presidente de la UF anunció los resultados en rueda de prensa, destacó que ahora se puede esperar una mejor realidad para el fútbol uruguayo, pero vamos a escucharlo. Ponelo en diálogo. Estamos hablando de una cifra que es impactante para lo que es nuestra historia reciente. Cuando nosotros hicimos la presentación del fútbol uruguayo, de sus competencias, de su valor, el 21 de abril en la Torre de las Comunicaciones a través de la empresa Iguay, dijimos en aquel momento que ya se recaudaban 65 millones de dólares. Y acá estamos llegando a la misma cifra. Quiere decir que no habría ninguna necesidad de que esto se refleje en un aumento en los costos para la gente. Sí, tiene que reflejarse un aumento de la calidad para lo que le sea a la gente. Lo que le vamos a dar a la gente es un mejor producto. Luego, naturalmente, va a haber una diversificación en las opciones y la gente podrá elegir cosas mejores en el caso de que el producto se vaya enriqueciendo. Bueno, era la palabra de Ignacio Alonso. Ya nos vamos a meter en el detalle de cada uno de los lotes, pero seguramente hay un montón de gente en su casa que no tiene ni idea, que no entendió nada de lo que pasó ayer. Así que si te parece, Pau, recibimos a Sergio Gorsi. Sergio, buen día. Bienvenido. Quisimos venir más temprano. Sí, no, igual no pasa nada, pero igual ustedes cometen un error, creen que yo entendí algo. ¿Qué reflexión te quedó de toda la conferencia de ayer primero? Vos sabés, yo no la pude seguir por temas laborales, sí, claro. no la pude seguir en el momento, pero tiene razón, o sea, es un hecho concreto, ¿no? Si alguien va a pagar, en total van a pagar 67 millones, esa cifra no se pagaba. Acá yo creo que lo que importa es cómo se reparte y qué es lo que realmente llega. Yo si nos está escuchando el presidente de Danubio, el presidente de Defensor, el presidente de Cerro... Me va a entrar más plata. Es lo que quiere saber. Porque no se sabe, porque depende de cómo se reparte. Bueno, pero ayer no dejó... Es decir, entender lo que te quiero decir. Claro, pero ayer no dejó entrever el presidente de la UF que iban a recibir el triple de lo que reciben hoy. Depende tres veces más. Depende cómo se reparta. Pero ¿y qué chances hay de que se reparte? Porque Peñarol y Nacional son el 90% de la población, pero son una minoría en los votos. En los votos, los cuadros chicos quieren que se repartan de una manera. ¿Quién decide cómo se reparte? Por votos. Entonces los cuadros chicos tienen la manija. Los mismos cuadros chicos que cuando juegan con Peñarol Nacional en las transmisiones de televisión decimos, se vendió en la tribuna del cuadro chico 82 entradas, mientras en el resto del estadio hay 35 mil personas. Esos son los que tienen los votos para decidir cómo se reparte. Entonces los grandes dicen, escúchame, nosotros queremos todos quieren porcentualmente, los grandes de acuerdo a lo que convocan, y los chicos los otros la cantidad de clubes que son. Pero aunque se reparta con los chicos teniendo la manija, como decís vos, igual es una ganancia. No, es que si se reparte como dicen, claro, si se reparte como dicen los chicos, la cifra llega a tres veces más. Pero hasta ahora no se repartía así. Hasta ahora el 42% del dinero se lo llevaban los dos grandes. Okay. Entonces era 21% para cada grande. No importa la cifra, o sea, la cifra que se consiguiese era 21% para cada grande, y los chicos, hagamos la cuenta, no la hice, pero son 14 dividido, 58 dividido 14, ese era el pedacito que se llevaban. Es decir, con más ingresos, obviamente todos reciben más, pero depende el reparto. ¿Y cómo se define el reparto? Y bueno, va a estar en la lucha política en este momento, porque los cuadros chicos dicen, no, ahora nosotros queremos repartir en partes iguales. Los grandes dicen, no, nosotros queremos... mantener en los porcentajes. Uh-huh. Hay distintas variables. Yo creo que una forma inteligente, que no sé si se va a aplicar, pero creo que una forma inteligente sería hacer como se hace en Copa Libertadores de América o en el Campeonato del Mundial. Algunos, para argumentar a favor de los cuadros chicos, dicen que fíjate que en el Mundial cobra lo mismo Uruguay que Brasil o que Alemania, y aunque sea más chico, aunque convoque menos. Se entiende. Y dicen, en la Copa Libertadores cobra lo mismo Boston River si clasifica o Plaza Colonia que Palmeiras o Flamengo. Claro. Es verdad y no, porque ¿qué pasa? Hay un sistema de premios a medida que va pasando. Pero el piso es igual para todos. Sí, el piso. ¿No? Sí, no, pero el piso no reparte todo. Está bien. Porque vos tenés que guardar para los premios. Entonces, ¿qué pasa? Vos llegás a la Copa Libertadores, todos cobraron, por decir algo, 3 millones por haber jugado la fase de grupo. pero cuando termina el campeonato, los que fueron avanzando... Hay un pago meritorio. Hay un mérito. Entonces, es un criterio combinado, digamos. Exacto. Yo creo que sería una fórmula. ¿Sabes por qué? Porque si uno mira la estadística, se va a dar cuenta que los grandes siempre llegan arriba. Entonces no rompa. Si un año te va mal, embromate. Claro. Sería. Lo igual que yo te quedas con el piso. El piso está, es el piso, que estabas enojado por eso, pero bueno. Capaz que una vez cada 10 años te toca el piso. Ahora, ojo, en los otros 9 años va a estar parecido a lo que vos querías y capaz que más. Si bien. Los premios, yo te digo qué premios. Tenés que dar premio para campeón de apertura, sí, que hoy no hay, campeón del intermedio, que hoy no hay, clausura, Copa Uruguay, no tienen premio económico. Jugar la final de campeonato uruguayo, salir vicecampeón, ¿entendés? Entonces, si vos das premios, es probable, premios sacados de entiendo, ese dinero, entiendo, no son premios que vienen afuera. Ni de las entradas, ni nada, nada. Sergio, más allá de entonces, todo eso esto, le puede dar más. Más allá de todo esto, al final queda claro que la licitación fue un acierto. Sí, pero la licitación, lo que no fue un acierto es lo que se dijo, que si alguien podía empatar, iba a ser un fracaso. Una de las discusiones que hay, uno de los festejos que hay, es que nunca más se va a poder empatar. Que era el logro. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la demonización que se hizo con Denfield. No era que no se iba a poder, no era que nadie se iba a presentar porque Denfield puede empatar. A ver, pero hasta el 22 de diciembre... Varios dirigentes dijeron, acá no se abre una licitación, no se va a presentar nadie, el fútbol no vale 50 millones, sí, ¿verdad? No, lo que se dijo, pero es que el fútbol, vamos a ver cuánto vale cuando los clubes reciban la plata que tienen que recibir. Mi cuenta da que de los 67 a los clubes le van a llegar aquellos 45 que habían dicho que valía. No van a llegar los 67 porque... ¿Hay 6-7 de costos de una? No, ¿que quedan en la AUF o qué? Claro, no quedan en la AUF. No quedan en la AUF. ¿Dónde queda esa diferencia? Y yo te digo, de pique hay 6-7 que es la producción, que antes la pagaba, es decir... Porque primer lugar, en los datos que estuvieron dando hoy, hay cifras que no son correctas. ¿Por ejemplo? Y 14 millones no pagaba Denfield. Porque Denfield pagaba 21 millones, porque... pretenden no contar lo que se le pagaba a Peñón Nacional por afuera, que por afuera era por adentro. Lo que pasa es que como los cuadros chicos querían todo igual, lo que hacía el Tenfi cuando compraba los derechos, bueno, esto es para todos, se divide inclusive para Peñón Nacional. Pero Peñón Nacional, claro, porque protestan, una empresa privada puede hacer lo que quiera, Paco Casal le entregaba a cada uno de los dos algo que le ponían de nombre merchandising. Uh-huh. El merchandising que todo el mundo sabe que nunca se usó y tiene un valor mucho menor a lo normal. Entonces, la suma es 21 y la producción la paga Denfield. O sea que estos 7 millones que ahora se descuenta por producción la paga Denfield. O sea, a Denfield le costaba 28. 28. Y dicen 14. Eso es una demonización que no es que la hace el presidente de la UFE. La hace gente que no sabe, porque acá opina la tribuna Amsterdam, la tribuna Colombia, los mismos hinchas Nacional que le tiran bengalas a sus propios jugadores cuando están ganando un clásico, a riesgo de perder el clásico, faltando un minuto, a sus propios jugadores agreden. O los mismos hinchas Peñarol que tiran fuegos artificiales sabiendo que le van a cerrar la cancha a Peñarol tres partidos y perder 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares por esa suspensión, son los que opinan sobre que, viste que ahora... No, esos son los que opinan. Entonces... hay que saber. Yo lo que digo para saber es, los jugadores, Peñarol y Nacional tienen 2 votos en el Congreso, en este Congreso único en el mundo. ¿Vos te acordás que cuando hubo la intervención de Pedro Guardaberry, esa intervención dijo, si no hacemos así, nos van a echar poco menos de la FIFA porque el mundo va a ser esto? Bueno, pasaron 10 años. Y seguimos. Somos el único del mundo que tiene Congreso así. ¿Cómo es el Congreso? El Congreso es que los jugadores de fútbol tienen 11 votos, Peñarol tiene 2, Nacional tiene 2. O sea, vale más Lugano que Peñarol Nacional. Claro. Entonces, los jugadores se pararon los pedales, yo si soy jugador también lo hubiese hecho lo mismo, y quieren el 10%. O sea, que hay 6-7 millones que se van para ellos, para la federación, no es ni siquiera la mutual, es otra cosa. Entonces, pero yo te sigo haciendo cuenta. Está bien, de pero 67. No, pero es importante porque... el presidente de Danubio quiere saber cuánto recibe, no que Lugano, no digo Lugano en el bolsillo. Está bien. No que los jugadores, que los gastos de producción, que todo, empiezan a repartir. Los jueces y los entrenadores se llevan el 5%. El office se lleva el 3%. Pero Sergio, y Danubio dice, pero yo quiero saber cuánto recibo. Pero el grueso, no es el presidente Danubio. El grueso es la gente que dice, ¿qué significa lo que tiene que empatar Denfield? ¿Qué significan los lotes que se siguieron? No, pero son dos temas diferentes. Vos preguntaste si van a recibir más. Danubio, Defensor y todo, depende cómo se reparta, van a recibir entre el doble y el triple. Recibían, depende cómo está el dólar, con el dólar a 40 es una cosa, a 45 es otra, va variando y cada uno se da cuenta como quiere. Y otro puede ser que reciban más o menos lo mismo. No, yo diría que los grandes es el problema. No, los chicos van a recibir, depende cómo se reparta, mi cálculo es que sí. Si recibían, ponerle $700,000, ahora van a recibir el doble. Y si los grandes se bajan del caballo, el triple. Ahora, esto que te dice Daro de la posibilidad de Tenfield de empatar, que todavía sigue estando vigente. Tenfield, ¿no?, va a empatar tres cosas. Va a empatar el streaming. El Tenfield nunca quiso el cable. No se presentó. O sea, el lote 1, lo que se dice, derechos de televisación para abonados. Eso, ¿no?, lo compró DirecTV con torneos y competencias. En realidad no es DirecTV directo, okay. Es una empresa en donde integra DirecTV con torneos y competencias. 31.8 millones de dólares. Sí, casi 32. Tenfield por esa no va. No, nunca fue. Nunca fue. Después está el streaming. El streaming fue adjudicado al consorcio Team Click Sport Media y Antel, ¿no? Sí, pero esa es la que Tenfield va a poner un millón más. Y por 17.5 millones. Esa es la que compra. Tenfield va a poner 18. No, 17 y medio. 17 y medio. O sea, empata y se la queda. Claro. Esa es la que se va a quedar Tenfield. O sea, lo que hoy, viste que hoy el fútbol se ve por Disney. Sí. Lo que hoy hace Disney lo va a hacer Tenfield. ¿Y por dónde se va a ver? Por una aplicación como aplicación nueva. Podrá, como capaz que Disney, Antel. Puede llegar a un acuerdo con Disney para que se quede. A Disney, ante él, o una nueva que creo que Tenfield está manejando, una que se llama Fix. Yo la vi por todos lados y decía, bueno, ¿y esto de dónde salió? Ahora entonces, tiene una aplicación. Claro, sí, entonces, claro. Va a haber una aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hoy vos ves por Disney lo va a hacer Tenfield. Y lo que hoy vos ves por BTV lo va a hacer DirecTV Torneos. Devuelvo Disney mañana, entonces. No, pero para, porque no sabés, porque capaz que feliz para las nenas, no, pero capaz que no, pero capaz que, claro, no eso lo fue, pero capaz que no, pero capaz que va a estar lo que, porque por lo que puede haber un arreglo, claro. No, no hay que hablar que puede haber un arreglo. Lo que te quiero decir es que lo que hoy ves vos por BTV, de repente va a ser otro canal que no sea BTV, en los cables, viste que a veces hay partidos que van por los canales de evento, capaz que ese canal de evento se llama, claro, DirecTV TV Sport. Sí, entiendo. Lo que estoy seguro es que Tenfield va a empatar eso. Después eso y hay el tema de la transmisión para el exterior. Esa también. La empata. Y el merchandising. Esas son las tres que empatan. ¿Qué es el merchandising? Y derechos de televisación para casas de apuestas. No, eso no. No. Eso es otra, una y empresa extranjera. Hay un sexto lote, digo, para mencionar todos, que es de competencias amateur y Copa Uruguay. Eso no, eso también lo ganó Telecom, que es el grupo Clarín. Eso no le interesaba tampoco. Y el otro que sí le interesaba es la producción comercial y audiovisual, que también empata, pero empata hacia la baja. Es decir, porque eso es un servicio que vos vendés. No están esos lotes, es en los otros bloques. El cuatro que ya tiene Tenfield, este de merchandising, ¿qué engloba? Lo mismo que tenía ahora, para mí, yo si hubiese sido Paco no lo hubiese comprado, pero lo compró. Engloba, hay un negocio que ahí que es un poco más interesante, que es el tema de los LED que van en los el manejo de la publicidad. Las pantallas de costado. Uh-huh. Publicidad, merchandising, acuerdos para vender camiseta en Uruguay es muy difícil. Sergio, y a modo de conclusión, ¿qué sacaste limpio de todo esto? Es un buen negocio, lo que me parece mal es que se mienta. Es decir, insisto, no lo hacen los dirigentes por lo general, sí la gente que no sabe. Se escuchan cifras de locos, pagaban 12, pagaban 13, pagaban 14, no es verdad. Y el último contrato que se hizo es el que yo te estoy diciendo, donde dependiendo cómo estaba el dólar, estaba entre 17 y 21 millones, más la producción que la pagaba el que la hacía. Por lo tanto, era de entre 25 y 28. Que se ha ido ajustando, en realidad, no es lo de siempre. Desde 2017, el último contrato, 2017. En el 2017, estas cosas son muy dinámicas, hay cosas que suben y cosas que bajan. Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Yo trabajé en el polideportivo de Canal 12, en el año 1993. Entre parte de lo que yo cobraba, yo tenía derecho a poner 2 minutos de publicidad. ¿Sabés cuánto vendía en el año 93 un minuto de publicidad en polideportivo? ¿Cuánto? $1,000. ¡Un minuto! O sea, yo tenía 4 domingos, yo cobraba $8,000, porque lo tenía vendido, tenía 2 clientes, $8,000, y cuando era de 5, tenía 10. ¿Sabés por cuánto pones hoy en un programa? Podría ser el mío, el Canal 4, el Polideportivo, Punto Penal. Y por $500 por mes te hago el chivo. Se devaluó todo, absolutamente. Digo, hay cosas que bajan y cosas que son. Cambia la fórmula. Está todo cambiando. El cable está en baja, el streaming está en alta. Hoy el cable es más importante, y está bien que cueste más caro. El año que viene capaz que es un poquito menos importante, el otro un poco más, son cortados los 4 años, capaz que después se pasa. El análisis que hace Tenfield es que era mejor negocio el streaming y por eso no se presentó. Pero después vamos a ver quién tenía razón. Pero es que en el fondo el líquido es el mismo, lo que hablábamos el otro día, lo que cambia es el contenedor. El líquido, claro, es el fútbol. Pero y en Uruguay todavía, por lo menos en una nota que le hicieron en Forbes al referente de Ivope, el 100% de acceso en televisión, hay un 30% de consumo de video en streaming. O sea, está lejos de ser hoy lugar. No, pero una cosa es... no se sabe hacia dónde va a ir todavía, es muy incipiente. Yo creo que hay certeza. ¿No? No, igual hay otra cosa. A mí me parece que nosotros no tenemos que confundir, streaming es mucho más de lo que uno piensa. Streaming no es nosotros tres haciendo un programa de streaming. No, es la transmisión por internet. Si vos comprás a Shakira en vivo, ni que hablar. Lo van a ver millones de personas. Ayer en la entrevista lo escuchaba, ¿no? Lo que dijo Pergolini es tal cual. Si vos comprás el mundial, es una cosa. Si vos comprás el campeonato uruguayo, un clásico, es una cosa. Si vos nos pones a nosotros tres contando anécdotas, y vamos a tener 500 personas, 100 personas, no tiene mucho valor. Y bueno, pero por eso digo, ese líquido. Yo vi partido de Peñarol en Facebook. ¿Te acordás? En su momento, cuando Facebook compró, era una basura. No, lo que pasa es que la tecnología era mala, por eso va cambiando, y lo tuvieron que cancelar. A las dos semanas, tres semanas. Una mano en el corazón. Sí. Esto es muy bueno para el fútbol uruguayo. Es muy bueno, más allá del reparto, más allá de lo que pasa. No, es que no va más allá del reparto. Bueno. Porque cada presidente lo que quiere es saber cuánto va a recibir. ¿Vos sabés cuánto? ¿No te parece que es muy bueno para el fútbol uruguayo? Todo es bueno dependiendo de lo que... ¿Sabes lo que no es bueno para el fútbol uruguayo? Que de los 200... en el fútbol uruguayo... el fútbol uruguayo tiene 37 fechas de 8 partidos. Si me haces la cuenta, 40 por 8 son como 300 y pico de partidos. Todos los partidos, 100% de los partidos, que son 222, que no juegan los grandes, el club locatario tiene que pagar entre 10 y 15 mil dólares para jugar. Para jugar, porque no recauda nada. A ver, va de vuelta. Te entiendo. 200 y pico partidos. O sea, todos los partidos que no sean los 80 que juegan los grandes, dan déficit. Pero eso ya pasa ahora. Claro. No, pasa ahora. No, cada vez pasa peor. Pero los clubes van a tener más espalda para asumir esos gastos. No, pero eso es lo que te pasa. ¿Eso es lo que va a pasar cuando tengas más espalda? Lo mismo que te pasa a vos cuando te aumentan el sueldo a vos, pero aumenta todo. Está bien, pero entonces no ganamos más nada, nos quedamos quietitos. No, es quedarse quietitos, lo que te estoy diciendo, vos me estás preguntando, el fútbol se va a salvar, yo creo que van a seguir, nos vamos a reunir, me invitan a mí dentro de 4 años, me van a decir, che, ¿por qué los clubes siguieron fundidos? Vos decís que te dan más plata, pero sube todo. Sube todo, los árbitros, el VAR, que te obligan a contratar. En definitiva, el fútbol seguridad. va a crecer como negocio en va sí mismo, ¿no? Negocio, y va a seguir acumulando más plata, que uno dice a veces, yo lo miro de afuera y yo no puedo creer la plata. La pregunta es, ¿los clubes se van a salvar con esto? Y yo creo que van a seguir remando porque todo lo que sea administrar pasiones. Si no tenés un palma, ¿vos sabés cuánto cuesta Liverpool por año? Cualquier cuadro chico. ¿Cuánto? Por año cuesta un promedio de 300 mil dólares por mes. 300 mil dólares por mes son 3.600.000. Estaban, es decir, 3.600.000, ponele este año que pasó. Y recibían de televisión 700 mil. Deficitario. Perfecto. Va a seguir 3.600.000 teniendo presupuesto, si no se enloquecen, va a seguir teniendo, y van a recibir 1.500.000, 2.000.000 y algo, dependiendo si Peñón Nacional se bajan del caballo. Siguen deficitarios. Ahora, la cifra que yo te dije, si vos tenés una deuda como tiene Nacional de 50 millones de dólares, tiene que vender algún jugador, tiene que aparecer un Suárez. Porque vos decís en definitiva pensar en términos idealistas, de que como entra más plata, el fútbol uruguayo se va a mejorar, se va a salvar. No. Yo pienso que no es que descubrimos petróleo y pasamos a ser Qatar. Claro. Es decir, es mejor. Vamos de vuelta. No es que no hay que hacer nada. Lo que yo digo es dos cosas. Nadie le estaba robando a nadie, es mentira, se dicen cifras mentirosas. Se dicen cifras mentirosas. Te doy la última cifra. 2017 yo compré un apartamento de un dormitorio. 85 mil dólares. Hoy me ofrecen 180 mil dólares. Claro, o sea, yo robé. Vos das la cifra de 2017. Fue el último contrato. Uno podría mirar los anteriores, todo el primero que fue muy polémico. No, el primero. Tendríamos que ir muy atrás, ¿no? Para analizar lo que ha sido. El aporte de Tenfield al fútbol uruguayo. El aporte de Tenfield fue fundamental porque fue el único, en ese polémico que vos decís, lo polémico fue, el tema, ¿sabés cuál es? Esto como las papeleras. ¿Por qué las papeleras vinieron? ¿Por qué Bonia vino a Uruguay y no fue a Argentina? Porque le pedían peaje. Entonces acá lo que se discutía, lo que se discutía es, si vos no estás conmigo, entonces yo no te voto para que vendan. Fue polémico la forma. La cantidad de plata fue más o menos subiendo en cuanto a... Proporcionalmente, sí. Yo pienso que bastante. Ahora, ojo, cualquiera, si vos tenés algo, un negocio con alguien, y recibís 10, y alguien que te paga todos los meses, recibís 10, y viene y te dice, tengo uno que es nuevo, pero te va a pagar 12 o 13. Y capaz que vos decís, yo prefiero seguir con el 10, que estoy seguro. O sea, es discutible. Son cosas discutibles. Total. ¿Sabés cuándo se sabe la verdad de la historia? Cuando se pase raya dentro de 4 años, y diga, la verdad que entró un montón de plata. Lo que yo tengo la mala noticia es que vamos a seguir todos enterrados. Va a ser clave la pagarle... manera de distribución, eso es lo que decías. Sí, la distribución está bueno. Y otra cosa, y los gastos. Le vamos a mí, ¿sabes lo que me enferma? Pagar seguridad privada obligatoria cuando todos los delincuentes saben que la seguridad privada no te puede tocar un pelo. Es decir, vos tenés los tipos con campera y si yo quiero pasar, no me puede agarrar de cogote. Por lo tanto, le pago al santo botón. Y la policía también me cobra y me dice que no entra al estadio. Claro. Y cuesta una fortuna. Y, no, y los resultados que no entra... son malísimos. Exacto, por eso pasa lo que pasa. Entonces yo digo, me sacan la plata. Eso es lo que a mí me molesta. 9 de la mañana, 50 minutos. Gracias, picamos, Sergio, por esto. ¿Eh? Sí. Igual felicito. No, si quedan como entre un gorro. Pero para, no importa que me ven. Son los mismos que tienen las bengalas. Y hay que pagar multas. ¿Sabes cómo sufren los clubes con las multas? Yo lo que te digo es, la AUF hizo las cosas como las tiene que hacer y parte de esto que va a ser más para el 45 millones. Tenfield no ofreció 25, ofreció 30 y iba a ofrecer 35 y le dijeron ya no y le cancelaron la última reunión. Era 35, ahora es 45. Esos 10 millones de diferencia son muy importantes, pero no cambian la cosa y vamos a seguir fundidos. No somos Qatar. Esperemos que te equivoques y que no sigamos. Ojalá que yo me equivoque. Pero si se equivocan ustedes, me llaman. Arrancamos, una tanda, dale, tanda. Usted, ¿qué opina? Sin vueltas. Las cosas en su sitio. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. Darío, ya tenemos reservado el parrillero para la juntada de fin de año, ¿no? Darío, como buen uruguayo, dejó la reserva para último momento y se quedó sin opciones. Por eso Sara, que siempre está un mate adelante, le trajo esta promo. Comprando yerba Sara en cualquiera de sus presentaciones, participás por premios que se adelantan a tus problemas del futuro. Un parrillero para la juntada de fin de año, vales para comprar los regalos con tiempo y muchos premios más. Hay más de 20 premios semanales. Ingresa el número de lote y fecha de envasado de tu yerba Sara en promomateadelante.uy y participa. Yerba Sara, siempre un mate adelante. Cumplimos una década y el mundo cambió. Así que no nos quedamos atrás. Dejaste de hacer filas para resolver en segundos con la app y conseguimos que pagues donde sea sin tocar tu billetera. ¿Magia? No. Tu Prex integrada al celu. En 10 años cambiaron muchas cosas. Y nosotros creamos una cuenta que evoluciona siempre con vos. Prex. Tu cuenta de hoy, pensando en mañana. Este viernes 5, Punta Carretas se viste de gala. Llega la noche de los descuentos. Disfrutá del IVA off, más 10% adicional con tarjetas seleccionadas Itaú. Y desde las 19 horas, viví sorteos con increíbles premios. Shows en vivo y el gran premio final. Una Chang'an CS55 Plus IDD. Además, durante todo el día, parking liberado. Este viernes 5, te esperamos en Punta Carretas. Ver bases y condiciones en puntacarretas.com.uy. A la hora de comprar tu café instantáneo, mira los ingredientes. No compres azúcar a precio de café. Elegí Saint Café, puro café. El encuentro Saint Café con la familia. Sin azúcar, Saint Café, puro café. Saint Café, puro café. En Divino, el último baile del año es para disfrutar. Estas fiestas, aprovecha oportunidades únicas para disfrutar tu hogar. En nuestras casas Divino de todo el país o ingresando en divino.com.uy. Divino. Finaliza un año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Llegó la Navidad Escandinava a Jysk. Hasta el 9 de diciembre, disfruta de hasta 50% off en productos seleccionados. Además, con tarjeta Santander tenés un 25% de descuento adicional en toda la tienda. Comprá en Punta Carretas Shopping, Car One Center y en Jysk.uy. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Pase, los padres de Fernando, ¿verdad? Hola, por fin. Estamos tan felices con la noticia del casamiento de Clara y Fernando. Ah, y nos moríamos por conocer tu casa. Nos contó Clara que tienen productos de Bosch y compañía, igual que la nuestra. Tenemos lo último de Bosch, revestimientos de Living Ceramics y losa sanitaria suiza Laufen. Ah, no me digas. Tenemos que verlos. Claro, vengan por acá que les muestro. Ah, lo del casamiento. Sí, lo del casamiento. ¿Y si lo hacemos acá? Revestimientos Living Ceramics y losa sanitaria suiza Laufen. Bosch y compañía. Montevideo, Punta del Este. En Tiendas 360 estamos de fiesta. Cumplimos 15 años siendo ese punto al que siempre volvés. El cafecito que te despierta, el almuerzo pensado para vos, la merienda de los chicos o ese antojo dulce de último momento. Y lo celebramos a lo grande. Regalamos 15 viajes para dos personas a Bariloche. Sí, escuchaste bien. 15 años, 15 viajes. Y uno puede ser tuyo. Pasá por Tiendas 360 y participá. Encontranos en Estaciones ANCAP, porque en Tiendas 360 tu día inspira el nuestro. Promoción válida hasta el 16 de diciembre de 2025. Sábado Sarandí está de fiesta. El programa de Jaime Clara cumple 24 años. El que acompaña las mañanas de los sábados y se convirtió en un clásico. Siempre Sarandí. Lo más destacado de nuestra radio también está en X. Seguinos en arroba Radio Sarandí 690. Escucha las cosas. 690 y 102.9 FM. Sarandí690.com.uy. Give me back my toast. Give me back my fucking toaster. Give me back my toast. Give me back my fucking toaster. Give me back my toast. Give me back my fucking toaster. Give me back my toast. Give me back my tostadora. 9 de la mañana, 56 minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio. La violencia contra Bosch es impresionante, la cantidad de mensajes que llegan al 6900. Paco y compañía le hicieron toda con el fútbol uruguayo, le dieron limonas a los clubes. Parece bien querido este Bosch en el Uruguay, por lo que veo, dice alguien en el chat de YouTube. Impresentable lo de este señor Bosch. ¿No? De Bosch con estos mensajes de hate. Dios mío. Bueno, pero viste, está, cada uno... Sí. Indefendible Gorsi, ¿no? Sí. Pero es que yo me termino quedando con lo mismo, ¿no? Es una gran noticia para mí, para el fútbol uruguayo, sí, más allá de lo que dice. Igual es un punto de vista interesante y totalmente. Y conoce el tema. A ver, los que piensan, y está que claro que él tiene una posición y ya, ¿no?, lo sabemos. Que no es la nuestra tampoco, porque evidentemente lo que queríamos hacer también. Posición. Ahí va, era entender. Yo sí, que entre más plata. Después lo demás es una discusión. Sí, pero ojo, claro, porque si entra más plata y se la quedan algunos y sigue habiendo injusticias. Bueno, totalmente. Y en realidad no mejora lo que tiene que mejorar, decís, bueno, capaz que no está tan bueno que haya más plata. Totalmente, pero en el fondo, ¿no? Está bien, pero en el fondo... yo creo que en la esencia es un poco lo que él plantea, más allá de sus intereses y su corazoncito, que está clarísimo. Totalmente. El ejemplo que puso es estúpido, no se pagan 10 y viene uno que paga 12, es que pagaban 20 y algo... Y ahora sale 67, sí, es mucho es más. Verdad. Él mismo lo dice, ¿no? Ponele que sumando todo lo que nadie suma, quedan 28 contra los 67. Y bueno, igual es mucho más. Es irrefutable. Hoy el negocio es mejor que ayer. Bueno, hacemos el pronóstico del tiempo, ¿te parece? Por favor, te lo pido. 26 grados la temperatura en este momento en Montevideo. 32 la máxima para hoy, 20 la mínima, algo nuboso y nuboso. Yo salí de mi casa con un solazo espectacular. Ahora acá en la UA por lo menos está todo nublado. Sí, está nublado, puede haber alguna tormenta. De hecho se anunció formación de tormentas aisladas, ¿viste? Eso probable, formación sí. de tormentas aisladas. La temperatura está un poquito más baja que ayer, 31 de máxima día, contra los 33 que hubo ayer y 19 de mínima. Y eso para mañana, con 60% de humedad ahora. Sí, está pesado. Mañana todavía sigue la temperatura alta, 32 grados anuncia AccuWeather, y el domingo se desploma a 23. Bueno, 27 de máxima dice para mañana Inumet, 25 para el domingo, lo mismo para el lunes, y hay una alta probabilidad de lluvia para el martes de la semana que viene. Eso seguro, en eso coinciden todos los pronósticos, hace días que hay una certeza, digamos, el martes de piove. Precipitaciones de agua, digo para que la gente no tenga confusiones de precipitaciones. Pará, perdóname. Para. ¿Vos estás comiendo? Sí, yo también. Pero Martín, es como de arena, ¿eh? ¿Cómo trajo, Martín trajo como un pan de sí, como muy apelmazado, pero con un gusto rico que tiene nuez. Hay como muy pocas máximas que hay que tener. Una es no comer con el micrófono adelante. Y no hable con los gallinas. Es raro esto. Esos fueron los pronósticos meteorológicos. Es en punto de la mañana, se viene el flash informativo. Después de Helio, voy a preguntarte, ¿cómo estás? Sé que te han pasado cosas. Vamos a generar expectativas. Sé que te han pasado cosas, sé que algunas no se pueden contar. No, ese era el mío. Dios mío. 10 en punto de la mañana. Eve, ayer nos las regalamos. ¿Podemos regalar dos entradas dobles para el cine? 6900-0690-690. ¿Tres entradas dobles? ¿Cuatro? ¿Cuatro entradas dobles? Dos entradas dobles. Por favor, no hables más con la cocina. Manden cine al 6900 o al 092-690-690. La palabra cine. ¿Puedo decir una cosa antes? No, traga, por favor. Pero traga, si no. Por más que yo tenga comida. Qué asco. No, Martín, está. Al que venía a buscar las entradas. Ah, porque hay gente que no las viene a buscar. No las viene a buscar. 092-690-690-690. Manden la palabra cine. Regalamos dos dobles. Martín te recomienda qué pelis se estrenaron, como dice él, en la jornada de ayer. Iba a haber juego. Y vamos a regalar. ¿Qué vamos a regalar? Termómetro. ¿Sabes qué? Para. Venís de Langa, vamos a hacer un juego largo y vamos a regalar cuántos termómetros se van a hacer. Dale, hacete el hombrecito nomás. Me encantó. Manden juego al 6900 o al 092-690-690. ¿Qué manicomio? Dale, flash. Buen fin de semana. Instagram. Ex. Sarandí690.com.uy. Flash informativo. En todas las horas en punto. Más información. Más periodismo. Más radio. Siempre Sarandí. Diez horas, dos minutos, una manifestación pacífica del Sindicato de Transportistas de Carga afecta a esta hora el tránsito en el puerto de Montevideo. El gremio está realizando cortes intermitentes de 15 minutos en la Rambla y los accesos al puerto norte. Policía Caminera advierte que el tránsito está congestionado en la zona. Por otro lado, la Universidad de la República aprobó la modernización y ampliación de la Facultad de Química con una inversión estimada en $38 millones. La resolución fue adoptada por unanimidad en el Consejo Directivo Central e implica refuncionalizar y ampliar la sede del barrio Góes, descartando la alternativa de trasladarla a Malvin Norte. El decano de la facultad, Álvaro Mombrú, señaló que se trata de un largo anhelo de la institución y recordó que el proyecto ya había sido respaldado por la facultad en julio. La obra prevé sumar 5.000 metros cuadrados mediante nuevos pisos en los edificios central y anexo. Los trabajos comenzarían en 2027 con un desarrollo de 8 años, aunque parte de las instalaciones podrían utilizarse antes. El rector de la UDELAR, Héctor Cancela, sostuvo que esta intervención fortalece la presencia universitaria en el barrio y contribuye a la meta de ampliar el acceso a la educación superior. El estado del tiempo. Mañana cálida hasta ahora en Montevideo, cielo nuboso, temperatura 27 grados, humedad 54%, visibilidad 15 kilómetros. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Escribinos al 6900. WhatsApp al 092-690-690. Más digital, más interactiva. Siempre Sarandí. Smart Life enciende tu hogar. Smart Life te hace vibrar. Smart Life 10 años de soluciones. Smart Life enciende tus emociones. Smart Life, 10 años encendiendo emociones. Vení que tus shoppings descuentan el IVA. Pagás menos. El IVA. Sacáselo. Este viernes en Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Plaza Italia, Portones y Tres Cruces, te descontamos el IVA. Consultá el horario extendido en tu shopping e identifica los locales adheridos. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre, encontrá las mejores ofertas en carnes. Asado exportación, el kilo, 269 pesos. Carré de cerdo entero medio, el kilo, 179 pesos. Nalga sin hueso, el kilo, 369 pesos. ¡No te lo podés perder! Llegan a Fresh Market, Disco, Devoto y Jean, los mejores precios en carnes. Oferta válida del 28 de noviembre al 7 de diciembre y hasta agotar stock, no acumulable con otras promociones. Cada mañana, cuando la ciudad aún duerme, miles de trabajadores empezamos a cuidarla, limpiando sus calles, sus playas, sus plazas. Somos vecinos como vos. Caminamos los mismos barrios, enfrentamos los mismos desafíos. Pero cuando hay recortes, falta personal y no se invierte en nuestras condiciones de trabajo, la ciudad lo siente. La limpieza se resiente y todos los barrios pagan el costo. Para seguir cuidando Montevideo, necesitamos un convenio que nos permita trabajar mejor y con dignidad. No más recortes, por un mejor convenio colectivo. ADEOM, PIT CNT. Con la yerba y el café, vuelve Manzanares. Disfrutar el mejor café y el sabor tradicional de nuestra yerba. Manzanares, un clásico bien uruguayo. Bienvenida a ANCAP, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Me pones mil de super, por favor? Dale. Te pago con Bravo ANCAP, ¿sabes? Te voy cobrando si querés. ¿Soy yo o de golpe hace más calor acá? Sí, puede ser. ¿Eso es una batucada? ¿Algo más? ¿Un agua de coco? ¿Un queso asado? ¿Qué? Pasá de la estación ANCAP a la playa de Brasil con tarjetas Bro ANCAP, porque por cada 500 pesos de combustible que pagues con tu tarjeta Bro ANCAP en estaciones ANCAP, generas una chance para participar del sorteo de uno de los 6 viajes para 2 personas a Invasaí, con 7 noches en el Hotel Palladium All Inclusive. Y si solicitas tu tarjeta durante diciembre, sumás 10 chances. Aprontá las valijas y pasá de la estación ANCAP a la playa de Brasil con Bro ANCAP. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Ver bases y condiciones en ancap.com.uy. Toca el cielo con las manos. Coppel Sánchez presenta Ventura Sky Residences. En Avenida Italia y Boulevard Valle y Ordóñez, unidades de 1 y 2 dormitorios con entrega inicial de $15,000 y cuotas mensuales a tu medida. Conoce el apartamento modelo. Agenda tu visita en copelsanchez.com. Para vivir, primero Coppel Sánchez. Llega fin de año y llegan las juntadas con todos tus grupos. Con tus amigos de siempre, con los de tu laburo, con los de tu anterior laburo, con los del viaje a Mar de Ajó, con los del curso de velas, con el grupete de jardinería, con los del taller de improvisación y con el grupo de pilates. Llega fin de año, se juntan las juntadas, se juntan las anécdotas. Si vas en Cabify, es mejor. Cope Sánchez presenta Ventura Sky Residences. Hasta el 31 de diciembre, accede a precios lanzamiento. Conoce el apartamento modelo. Agenda tu visita en copelsanchez.com. En inversiones, primero Coppel Sánchez. Hay planes que se disfrutan tanto que hasta unos días después te sacan una sonrisa. Con BBVA disfrutás dos veces. Cuando usás tu tarjeta de crédito y cuando descubrís que podés pagar la cuenta con tus puntos acumulados. ¡Pique! Aprovechá los canjes habilitados desde la app en todos los restaurantes, cines y estaciones de servicio del país. Para bases y condiciones en bbva.com.uy. Escucha las cosas. Sarandí 690. Oh baby. Yeah. 10 de la mañana, 10 minutos, seguimos poniendo las cosas en... ¿Usted sabe, hijo, ¿en qué? Lo que es qué? El camino del indio? ¿Vos, Fabrita? El camino del indio. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Ah? Porque conozco cosas que se llaman el camino del indio, pero no, quizás no. Pero pará, estamos muy desordenados. No te pregunté ni cómo está. No dejaste de terminar de decir el nombre del programa. Estamos poniendo las cosas en su sitio. Camino del indio. Sí. Dícese, dice la Real Academia Española. Okay. De la concha, lo supo decir en su momento. Es cuando vos revisás el cuerpo de una persona, vas encontrando como caminitos. Marcas a lo largo del cuerpo que arrancan generalmente en el cuello y siguen, vaya uno a saber a dónde. ¿Tipo una alergia? Bueno, no sería tanto alergia, ¿no? Sino es algo más placentero que una alergia, ¿no? ¿Y a qué vas con el camino del indio? Era un comentario que hay gente en esta radio. Bésame la boca. Tiene lágrima de risa. Para vos me estás diciendo. Bájamelo a gráficos. Vos me estás diciendo que hay gente en esta radio. En esta mesa, no. Ajá. En una mesa que sigue al otro lado del vidrio. Con besos. Ay. Con besos. Con marcas de besos. De envidia. ¿Cómo? Y encima, A ver, pará, mirá, no vas a estar en cámara, pero mostrame. ¿Qué te va a mostrar? Hay alguien que fue besado. Hay alguien que fue besado. O sea, hay gente feliz. Muy bien besado. Y ese camino del indio. ¿Quién puede criticarlo? ¿Cuál es la terminal, el destino del amor? ¿Te bueno. Arranca porque alguien habló el idioma del amor. El no camino, mal, el famoso no camino del indio. Bueno, tiene distintas rutas, ¿no? Hay un integrante de este programa que habló el idioma del amor. Claro. Y tiene marcas. ¿Y quién es el? Y avanza. No importa. Que el padre trabaja. Y se dice el pecado, pero no el pecador. Y generalmente. Conquistar todas las canciones de camino. Me matan las ganas. Esta canción se cantó a los gritos. Es muy viernes, ¿no? Pará. Me da sale. Ay, los chiquitos. No me ponga los chiquitos que me mojo todo. Qué película, ¿no? Deprisa. Hay que. Hoy, ese fin de semana voy a ver Deprisa. Si hay algo que no me da. Senderos a seco arqueológicos del Camino del Indio. Sí. ¿Sabes a qué más se le llama Camino del Indio? En el Club Tabaré, ¿viste? Los niños tienen una opción que se llama Camino del Indio en verano. Ah, ¿sí? Entonces hacen como distintas estaciones deportivas. Agradecer a tu hija siempre aguada por. Sí, yo le agradezco. 6900. Qué molesto que era igual cuando te das cuenta que. Claro, lo que pasa es que se genera en la. ¿No? Yo te voy a decir una cosa. El indio. Pará, lo digo así porque tengo espalda. El indio del que hablan, ¿viene con flecha? Pregunta alguien en el 517. Para. Lo que voy a. Cortame la música porque lo voy a decir. Y me van a putear, ¿eh? Ok. Pero vení, estamos en una amistosa. No, ya no, putearon no, no, a no, Orsi. No. Bueno, ahora quiero que no toque a mí. Y lo que voy a decir es jodido. Ah, no, no sé. Bueno, malo. No, pero cortás, cabe. Pero estamos en una. Yo no, no, cabe, cómo cabe. Es más, se habría que preguntarle a Eduardito si sucede allá en donde él vive. ¿Viste el descubrimiento de la NASA? Te lo mandé ayer, ¿eh? Te lo mandé ayer. Esto el jueves que viene. No desvaríen. No, pero es que bueno, la NASA hizo un descubrimiento de todos los elementos necesarios para el ARN. O sea que. Hay ácido desribonucleico. Claro, cabría la posibilidad de que haya vida en el mundo, en otras partes de la galaxia. ¿Qué novedad? Bueno, si acá tenemos la Bueno, pero ahora está constatado. Pero tenemos la prueba viviente, boludo. Sí, exacto, sí. La evidencia sobre la mesa. Yo quiero decir una cosa y esto es jodido. Estos auriculares. Ahí va el compañero. No, loca. No, chau. No, pero si te. Chau. Eso es de Pablito y Bartón. Por favor, dale. Dale. Bueno, lo que. Toma, te odio. Pensé la negra mi. En un rato. No, no, nada, ya está. La negra Bernasi. Sí, está buena la negra Bernasi. Todo funciona como sí. Yo estoy seguro. Por favor. Yo estoy seguro. Hormiga. Ok, dale. Es esto. Yo estoy seguro. Sí. Tiburón. Que muchas veces el arranque del camino del indio, que son esos de garganta profunda. No, como él. No, Alberto, no, carajo, no. Poderosa. Esos besos, esos chupones, que son chupones, que arrancan en el cuello, que generalmente, si hablamos de una pareja heterosexual, tarado. Es propiciado sí. Por el caballero, sí. Es propiciado por la dama, sí. Estoy en un 90% seguro, por no decir un 95%, ah. Que ellas lo hacen para que la otra... Para dejar marcado. ¿Marcar terreno? Para marcar terreno. No tiene que ver, Wilson. Así que se decía que mucho más grave. No, porque eso... No, por supuesto. No, no, por sí. Supuesto. Epa, yo también, epa, epa. O sea, vos fijate, hay la intención, una intención malévola. Una intención malévola. Una intención de hacer daño. Porque ese chuponcito no era un chuponcito de amor, sino era... Te lo voy a hacer para que quedes marcadito y cuando tu señora te lo vea, vamos a ver cómo es amante. Claro, vos asumís que hay una Paula, ¿vos estás de acuerdo con el diagnóstico? Pero uno ¿estoy cuando de acuerdo? Con el diagnóstico que hace el compañero. No, no necesariamente hay una intención malévola. Porque él está acusando a las mujeres. No voy a contestar esas preguntas. Bueno, ¿qué tengo que hacer declaraciones? Bueno, pero siendo las 10 de la mañana 15 minutos te voy a preguntar, Martín. ¿Cómo estás? ¿Chupeñado? ¿Cómo estás? ¿Tenés un chupón? Tiene un chupón, ¿no? ¿Cómo estás, Martín? Ese fue un toque precioso. ¿Cómo estás? ¿Shakira? No. Hoy estuve pensando... Y yo de pronto me veo al espejo y digo... ¡Uy, soy una señora! Y ni siquiera soy un señor. Pobre Cristian. Cuando pensando... ya empezás a crecer, te empezás a ver como tu tía. Natalie manda un mensaje que pone, el hombre también lo hace con ese fin. No. Sí. No. Sí, no. Olvídate. Sí, sí. Totalmente de acuerdo con Natalie. Sacala. Borrala, está mintiendo. Natalie tiene razón. Para mí el hombre lo hace. Mentira. No, que no es una cuestión de género. Pero es de género. Pero no tiene que llamar a nadie. Estamos que llame dos. Que llame Mita ahí. Que llame Mita ahí que te atiende. ¿A dónde llaman? No, dale, 2690. ¿Estás bien o estás mal? Hoy. ¡Estoy bien! ¡Me siento bien! ¿Por qué saben por qué estoy bien? Estoy feliz. Porque hoy es el sorteo del mundial. ¿Verdad? Sí. ¿Y quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? ¡Los Vilafimos! Sí. ¡Vamos todos con las palmas! Sí. ¡Vamos! ¡Pensé que estaba muerto! ¿Es en serio? ¡Pensé que había muerto! ¿Es el del camino de Lima? Tienes razón, mirá. Sorteo Mundial 2026. En la nota del observador, ¿por qué actuarán los Beatles? Se lo preguntan. ¿Por qué carajo le puedo preguntar? El guiño de Infantino a Donald Trump. Ya es más rara la explicación todavía. No, es una pelotudez eso. Porque son maricones, ¿no? ¿Qué? Yo me di cuenta de bien grande que los cuatro eran maricones. Martín, pero te juro. No, pero salí ahí. En un momento. ¿Por qué no esperó? No, no me esperó nadie. En un momento, en Zoom, en donde es ahora Océano, FM, Héctor de Armas, había puesto un post. ¡Marica! Había puesto un post de los Village People, ¿no? Y entonces, Héctor dice, bueno, ¿cómo están esto? Porque el policía estaba con un coso de cuero. Se llaman chaps de cuero, sí. ¿No? Que se usan arriba del vaquero. Sí. El policía estaba solo eso. Ok. ¿Ah? Entonces digo, qué raro eso. Y sí, me dice, son gay. Y yo me quedé como, ¿cómo que son gay? Si hablan de Navy, de Navy. Pero la cantidad de músicos que pero yo era no muy, muy joven, hijo. Padre, mirá, los gays lo hacemos y lo confirmo, dice Alejandro. ¿Qué? Lo del camino del aire. Mentira, sacalo del aire. Bueno, muchos mensajes que llegan al 6900, también al 092-690-690. No puedo creer que se colgaron con esto. El hombre lo hace con ese fin. No lo va, sacalos del aire. Buen día, grupo. Fabiolet sabe que el grupo se armó en una asociación cristiana de jóvenes. ¿Ah? Por eso te digo que era muy difícil. ¿Viste que son maricones? Que tienes que ver, deja de decir maricones, loco. Estoy con Martín, eso lo hacen las amantes para que la otra se entere, o sea, la esposa. Exactamente. Eso es lo importante. Pero los hombres también, Martín. El viejo debe estar todo chuponeado. Para que acá. No. Esto es lo nuevo. Abuelo, descubriste América, no seas malo. Pará, te quiero afinar lo de los Village People. Pará que quiero decir una cosa más que me olvidé. Trump va a estar, ¿no? Va a asistir al sorteo del centro Kennedy. Es amigo y aliado del jefe de la FIFA, Infantino, la campaña para que los estadounidenses se enamoren del soccer de una vez por todas. ¿Y cuál es el guiño? Nah, porque son maricones y a... ¡Pará! Y a Donald Trump no le gustan los maricones. ¡Pará! YMCA, ¿no? No, fue inseparable la campaña del líder republicano en su retorno a la Casa Blanca en la selección del año pasado. Usó la canción en muchos rallies. Verdad. Lejos de no quererlo. Claro, usó la canción. ¡Ay, bueno! Llevó a los Village... En un rally, si me apurás, en un rally llevó a los Village People y hizo YMCA con ellos. Nada que ver con lo que está diciendo. Ah, bueno, entonces no. Nada que ver con lo que está diciendo. Con un tema de... De hecho, todo lo contrario a lo que estás diciendo, porque está, él lo usó. No te pongas así. Ah, loco, pero no, por favor, vos. Volvieron a poner la estatua de Donald Trump desnudo, ¿no? Está todo tomado el viejo. ¿Cómo la hacían de un lado para otro? Con el pene chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Por qué lo hacen así? Martín, por momentos, habla igual a la cuerpo. ¿Qué es la cuerpo? ¿Cómo se llama? No, la coqueta. ¿Sabes quién es la coqueta? No, no es la misma. ¿Para qué decir una la cosa? Cuerpo es otra. ¿La coqueta no es la misma? No. ¿La coqueta? El indio me está diciendo que la cuerpo es otra. Espera, ¿qué eres? ¿El indio? El indio no. No sé, no. Es que eres una cosa más. Hoy vamos a tener... Nuevo apodo. Sí, el indio. Que le quedó el indio. Y no Solari. Ya está. Vamos a tener, ¿sabes a quién? ¿Quién? Para mí es un descubrimiento. A Paulita le va a encantar. Al hijo no sé, pero el hijo es un boludo y esas cosas. Vamos a tener. Desinformaste. Al padre Guillermo. ¿Ah? El padre Guillermo es un cura portugués que tiembla. Tiembla. Diego Maciel tiembla. Dame otro DJ. Richie Houghton. ¿Cómo se llama el que va a apuntar este? ¿El que va a apuntar este para pinchar disco? David Guetta, el de los pendres. Pero vos, es impresionante. Yo no sé, por eso voy a necesitar tu ayuda, pese a que esté. El padre Guillermo es gay, estás tan cualquiera, ¿viste? No, mezclaste todo. Vos entrenaste. Sí, se empezó a ser conocido en la pandemia. ¿Por qué se llama así padre? Porque es padre, porque cura. Es un cura posta. Pero sí, le encanta. Hace, un cura DJ. Hace todas las charlas, todos los sermones de Francisco, En pandemia hizo varios streams en donde tocaba y se empezó a hacer medio viral. Divino, igual después vamos con él. Cuando se abrió la puerta para que la gente pudiera salir de vuelta, empezó a hacer algunos toques y ahora la rompe. ¿Pero vas a hablar de él después? Está divino el padre Guillermo. Guillermo. Martín, escucha. Deja de tomar el vino. Una voz. Ya. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Se quita el dolor. Pará. Es una fila espiritual. Me encanta. No, es grosso, en serio. No, pero no, el efecto de luces. Todas las empresas power de luces, como la que tiene la gran Shakira, están con el quieren, le dan gratis, vos, todo. Es un espectáculo de luces de la masita. Sí. Tengo que ver a Shakira. Tengo que decirte que es. ¿Fuiste a ver a Shakira? Claro. Es la puta ama, perdón, ¿sí? La expresión. O sea, es tremenda. Sí. Lo que baila, lo que canta esa mujer. Es de verdad, les decía a los chiquillos. De vuelta, casi 50 lucas, ¿no? Un montón de gente. 47 pirulos, pero. No, es increíble. Más allá del estado físico, del lomazo, etcétera. Un talento, una chiquita, tan virtuosa. Una mamita de grande. Es que ella no se rodeó de gente muy alta, obviamente. Más canciones. No se nota eso desde la tribuna. ¿Más canciones de los 90 y de los 2000 o más canciones de ahora? Más canciones de la última etapa. Pero hizo un recorrido. Lo que pasa es que esa mujer debe tener. ¿Cuántas canciones? No sé cuántos discos tiene. Nos pusimos a pensar en todas las que no había cantado, pero la verdad, todas las que cantó, o casi todas, eran muy conocidas. Muy populares. Y lo único que me gusta de Shakira, perdón, ¿no? Es Illegal, que lo hace con Santana, con Carlitos Santana. No me gusta. No la hizo. No. Perdónenme. Igual me resulta indignante que no haya cantado Ciega Sordomuda. No cantó Ciega Sordomuda, pero cantó indigna. Otras de esa época. 12 álbumes de estudio, 5 en directo, 6 álbumes recopilatorios, 3 EP, 57 sencillos, 58 video musical. Es muy eficiente el show en hacer un recorrido por todas esas etapas. Y en muchos casos se apoya en temas audiovisuales. No hizo todas las canciones, pero pasó pedacitos. Es la reina del pop en español, todos de acuerdo. No hay otra, no hay nadie que le pegue al lado. Desde chiquita, morochita, ¿no? Haciendo canciones muy guitarrita, no sé qué, hasta lo que es hoy y pasando por muchísimas etapas, es brutal. Ayer fui a un toque, perdone que me meta, ya nos vamos, ¿no? Tranquilo. Fui a ver un toque, precioso lugar, además los invité a un viernes, me dijeron, invítalos y vamos. Rodrigo Trovo, Nicolás, ¿cómo se llama Nico? Se me fue el apellido de Nico. Malala Green, que es la que canta. Y se llaman Los Invaders, okay. Es un cuarteto, trío, lo que fuere, funk, Carlitos Quintana, Carlos Quintana, que toca. Son tres. Son tres, cuatro, cinco. Carlos Quintana también. ¿Dónde? Nicolás Amelio, que me había olvidado, Nicolás Amelio. Los vi en Cauce, allí en el Hotel Costanero. Suenan preciosos y está divino, ¿sabes para qué? Para traerlos y que toquen acá bajito, porque tocan suave tongo, ¿no? Uh-huh. Y este, Roy Trogo con la batería despacito, qué sé yo. Y ayer hablando, a ver qué dicen ustedes. Me han dicho, nada que ver. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Dale. Para mí, falta que gire un músico que me encantaría ver y que me parece tremendo músico, que tiene todo lo bueno de Michael Jackson, todo lo bueno, hasta más mejor, te diría, mil veces más onda, me parece divertido, súper empático, y que no aparece por estas zonas. ¿Puedo tirar? BM. Sí. ¿Por qué sabe? No sé. ¿Por qué sabe? Y tú me dijeron, nadie, si no lo conoce a nadie. Yo pregunto, señora, usted que está en casa, ¿no iría a ver a Bruno Mars al estadio? ¿Vos? Sí. ¿Vos? ¿Vos, hijo? Obvio. Pero Bruno Mars tiene mil temones que a veces ni siquiera sabés que son de él. Pero no va a venir, porque está en el auge. A esta zona vienen cuando se empieza a comunicar. A Buenos Aires van. Mira lo que está diciendo el hijo. Tiene razón lo que está diciendo el hijo. Es verdad. Mirá, por ejemplo, Ramón, ¿está? Sí. ¿Cuándo se arrimó hacia estos lugares? Cuando ya estaba fundido. Cuando ya en Estados Unidos tocaba en un bar para 400 personas. Pero hay artistas en tope de gama que van a Argentina. Bueno, pero es excepciones. Va a Rosalía. Dos fechas en Buenos Aires. Pasa que hay una cuestión también de qué productor lo trae acá. Hay que gastar una plata para. Pero para. Imagínate Rosalía, que es la artista del momento. Mi señora dice. ¿Quién lo conoce? No, y divorcio. ¿Cómo? No le interesa. No, es una ridícula. Una ridícula. El camino del indio que salve ahí. A ver, Memita, ¿tú irías a ver a Bruno Mars? Sí. Claro. ¿El Andy? Todo. También. Sí, ¿el indio? Todo. Obvio. Además te voy a decir una cosa, más allá de nuestras generaciones, mira cómo te igualé conmigo. Los chiquilines, boludo. O sea, a mis hijos les encanta. Les encanta. Pero perdón, apta, ese temazo. Sí. Tremendos temas. Apatea. Hoy a los niños, yo mis hijas 8 y 6 años se la cantan, apta, pero van con la cabeza para afuera de la ventana. Qué ridícula. Pero digo, hello, Bruno Mars. ¿Estará escuchando? Está en Las Vegas. Está en Las Vegas. ¿Sabes cuánto? Le mostraba. Así que no lo conoce nadie. ¿Sabes cuánto vale la entrada más barata en Las Vegas ahora para diciembre que está en Las Vegas? No, $700. Claro. Bruce Springsteen nunca estuvo en Uruguay. Ese podría. Que está de capa caída. Bruno Mars. Hasta hace no mucho Bruno Mars era el más escuchado de Spotify. Sí. Como Harry Styles. Me está dando una bronca. ¿Quién? Por el comentario que me hicieron allá. Separate. Yo creo que sí. Yo es causal de divorcio. Él lo conoce, me clava. No, separate. No es por ahí. 10 de la mañana, 28 minutos. ¿Quiere traer a esta banda? Lady Gaga, dice Silvana. Lady Gaga está de más, Lady Gaga. Sí. Artistas que no han venido y deberían venir. Lady Gaga debería venir. ¿Pero Lady Gaga no fue a Argentina? Pero esto es Uruguay. Esto es Uruguay, papá. Uruguay no va a venir ninguno de estos chicos. Pero escucha, además me encanta Bruno Mars, que es súper empático para notas. Lo traemos a la radio, además. Te aseguro, loco. Viene Bryan Adams. Bryan Adams es un gran tipo. Cada vez que viene Bryan, Yo también lo vi. Cada vez que viene Bryan, ¿vos sabés que dona guita? Mira. En los centros CAIF y todo eso. Gente es que dice, mira, Teddy Swims. Teddy Swims, lo tenés, ¿no? Sí, siempre lo que dice el hijo ahí está Brian, está escuchando a Brian. Lo que dice el hijo tiene bastante razón, ¿no? Los músicos, en su gran mayoría que aparecen por acá, son tipos que tocaban en un hotel, ¿no? O sea, estaban tocando en un hotel. Obvio, los que vienen acá a Uruguay, sí. Y si los que vienen directo son Uruguay, no, eso. Tocaban en el aeropuerto y. No, generalmente lo que hacen es poner Argentina y un productor conecta y los traen a Uruguay, ¿entendés? No, pero te pongo un ejemplo. Cuando vinieron los Chili Peppers a Argentina. Ay, iba a decir eso. Que lo cuente. Tenía 200 lucas para venir a Uruguay. No es tanto. 200 mil dólares. Bueno, pero alguien tenía que subir ese costo y nadie quería abrazar esa bandera. Imagínate, hacen tres centenarios los Chili Peppers caminando. ¿Podemos hacer una campaña? Tres centenarios ¿podemos caminando hacer una campaña para que vengan los Chili Peppers? Por 200 lucas, por favor. Pero no hay que hacer una campaña, hay que tener plata. Ese es el sueño de mi vida, verlos acá. Quien la tenía que poner no la puso y la terminó poniendo sin, en otra sin, cosa. Sin fulsiante, sin fulsiante. Yo qué sé, a mí me pasó no, ir a ver no, los no, no, primeros. ¿Qué? No. Tiene que estar. Y bueno, yo qué sé. Ahora a mí pasó ir a ver los ¿cómo se llama? Los Creedence sin este sin cómo se llama, sin ¿cómo se llama el líder? Ay, se me va el nombre. Fui a ver el Creedence sin ya te digo, pero seguí sin, vos. Sí. Y estaba sentado en el plaza y le comento, no está John Fogerty. No está John Fogerty, no. Y pero eso es de estupidez, debería haberlo. ¿Qué pronunciación además, no? ¿Qué pronunciación? Muy bien. John Fogerty. Sí. Y lo cuento siempre haciendo la cola para ver a Buddy Guy con Jorge Nasser. Se dice fila. ¿Puedo decir? Dice la cola. Sí, los varones tienen un tema para decir eso. No sé por qué. No sé hoy estás todo el tiempo presionado. No. Todo culpa del indio, es igual. Sí, el indio está terrible. Haciendo la cola con Jorge Nasser en el plaza. Están divinos, Jorge Nasser. Otros vienen ya viejos y son una pena, ya con poca voz, dice el 756. Bueno, siempre ponemos el ejemplo del rey del rock and roll, ¿verdad? No, de no, Chuck Berry. Chuck Berry fue una vergüenza. Que mal, fue un desastre, pobre Chuck. No. Yo lo fui a ver. Yo para puedo dar un ejemplo de un mal show. A ver. Luis Miguel. Lo fui a ver. Entradas gratis. Polémico lo que estás diciendo. No te vos. Puedo explicar. Mirá, te va a putear gente. Lo mal que cantó ese hombre. Espantoso. No podía hacer nada elevadito de tono. Todo siempre iba todo a lo bajo y todo su, el sol. Todos sus cantantes, sus bandas, todo cubriéndolo. Sí. Scooby pone un ejemplo. Para de comer, loco, por favor. Scooby pone un ejemplo. Mentira, Paul McCartney vino y él lo toca en un par. Da, pero está ahí, vuelta, Paul. Bueno. Pregunta, ¿irían a ver? Y vino más de una vez. No sabes si que puede estar lejísimo de su auge, por favor. ¿Cuántas veces vino Paul? ¿Vino dos o tres? Tres veces. Chicos, ¿irían a ver a los Village People? Yo sí, yo. Obvio, es divertido. Sí, guay, sí. Pero no son los mismos. Son no muertos. No, ahí. Para mí está muerto alguien. Mirá. Ahí está. Señor, por favor, tío. Los invito a ir a YouTube, Sarandí 690, ¿ok? Amárenmelo. El indio se ve. Vengo el indio. Controlá la risa o el micrófono. Sarandí 690, ¿ok? Entre a YouTube. Que me lo mande el indio también. Si les parece con esta imagen de los Village People con Martín a la cabeza, ¿nos vamos una tanda? ¿Les parece? 6900, manden juego 12-10, 12-4, lo hacemos. Se pueden ganar un montón de termómetros, gentileza de Martín Faletti y compañía. Manden la palabra cine, que tenemos dos entradas dobles también para regalarles. En un rato, Martín, si deja de comer y caza un portal, veremos cuáles son las películas que se estrenaron en el día de ayer. Viene Lali mañana en la Rambla, Lali mañana en la Rambla, ¿no? Eso también va a estar lleno. Muy contentos los chicos de la estación ANCAP de que venden de un montón. No, nada. ¿Por qué? No se vende nada, porque hay puestos de venta, claro. Accesorios, lo mismo van a hacer. Es tratar de ir a orinar ahí también. Claro, lo hacen bien. No. Y además no venden. Claro. No, un abrazo grande, Alejandro. Un abrazo grande, Alejandro. Un beso a Rafael en la boca. Bien, 33 minutos. ¿Dónde hicimos? Entretenimiento. Más radio. Siempre Sarandí. Tener una pyme significa crecer. También significa superar desafíos. Pago a proveedores, pago de sueldos. Ser competitivos, pagar aguinaldos. Resolverlo a tiempo. La lista no para.

10 de la mañana, 39 minutos. Seguimos poniendo las cosas en su sitio. 6900 nos puedes escribir. También al 092-690-690. Estamos en YouTube, es Arandí 690. Ok, puedes entrar al chat, comentarnos. Hay un montón de mensajes que están llegando. En un rato los leemos a todos. La mayoría violentando verbalmente a Martín Fablet. Lo que nosotros arengamos, abrazamos y aplaudimos de este espacio, ¿verdad? Mandá juego si querés participar, 12 menos cuarto más o menos, por premios de Martín Fabretti y compañía. Y podés mandar o cine, y cine. Estamos regalando dos dobles. Hay un montón de mensajes también por SMS al 6900. En un rato los leo a todos, como por ejemplo el 076 que dice: amo a Tom Jones, pero nunca vino a Uruguay, solo una vez al Hotel de Punta, dice Su. Y arrancaron una cantidad a pedir otros artistas que no han venido para y que hacer quieren shows que en llegue. Uruguay. Exactamente. Bueno, pero nos metemos en noticias, dale, si les parece. Porque... Vamos a hablar de una intervención del presidente que generó bastante polémica. Estamos hablando de Yamandú Orsi, que ayer habló sobre esto. Es una noticia que daba el semanario Búsqueda, y se trata de una reunión que tuvo a mitad de año con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, una reunión de la que no se sabía hasta el momento. Según reconoció Orsi ayer, el encuentro con Pérez fue para entregarle un informe de la División de Sanidad Militar que refería a presos que están en la cárcel de Domingo Arena, donde hay procesados y condenados por crímenes vinculados a la última dictadura. De hecho, en una rueda de prensa, Orsi confirmó, como adelantó, Búsqueda en su edición este jueves, que tuvo una reunión con Pérez por este tema, pero negó haber manifestado algún tipo de preocupación, ¿no? Sí, porque lo que daba Búsqueda era que el titular, digamos, era... Orsi preocupado. Orsi está preocupado por el estado de salud de los presos de Domingo Arena. Claro. Obviamente se generó una catarata de reacciones que ahora te la vamos a contar, pero vamos a escuchar primero al presidente lo que decía. A ver. Yo nunca mencioné eso. ¿Dónde lo mencioné? En Búsqueda dijo que usted... No. Lo que dice Búsqueda, si uno analiza la noticia, es que yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de Sanidad Militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto y me dijo... Eso lo resuelve cada uno de los jueces, simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada, simplemente institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía. Bueno, he escuchado a Orsi de alguna manera poniendo en contexto la nota de búsqueda. Sí, reconociendo, ¿no?, esa reunión, claro, pero aclarando que no había sido un tema de preocupación, sino más bien de, bueno, tengo este informe médico, claro, que hablan de una supuesta situación de salud delicada de algunos de los presos de más edad, y lo que dice la nota de búsqueda es que Pérez le respondió a Orsi que en realidad la Suprema Corte de Justicia no podía hacer nada con ese documento que te daba el presidente y que la información tenía que ser, como dice Orsi en la rueda, analizada por el juez de cada causa. Lo que llama la atención es por qué el presidente tiene este gesto de reunirse con el presidente de la Corte, ¿no? Bueno, de hecho, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado manifestando que resulta llamativa e improcedente toda consulta o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como injerencia sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el terrorismo de Estado. Sí, es largo el comunicado, pero básicamente lo que hacen es decir, más allá de si hubo o no, claro, una manifestación de preocupación, la sola visita de cortesía, esto es textual, en este contexto, dice la asociación, genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática. Bueno, Madres y Familiares manifestó que las personas recluidas en Domingo Arena no están privadas de libertad por delitos comunes en la medida que fueron juzgadas por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. Sí, más allá de su tipificación formal conforme a la ley, estos hechos, por su gravedad, por la naturaleza de la afectación y por haber sido cometidos por el aparato del Estado actuando de manera ilegítima y criminal, son considerados crímenes inamnistiables, dice la asociación, que como te digo, sigue el comunicado, pero básicamente es eso. Y bueno, la sorpresa que genera a nivel político que Orsi se meta en esto. Igual se despegó. Por todas las implicancias. Él intentó despegarse por lo menos de la preocupación. Sí, ¿no? Pero yo escuchaba en algunas declaraciones de gente de la asociación que más allá del comunicado decían, nos preocupa si no puede reunirse, porque es una injerencia. Nos preocupa que el presidente no sepa que al reunirse con el presidente de la Corte, de alguna manera está abriendo esa puerta, atravesando el famoso límite entre los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En este caso, el ejecutivo y el judicial tienen que tener los límites bien marcados, y el presidente parece haber cruzado ahí una barrerita que genera obviamente bastante controversia. Exactamente. 6900 nos puedes escribir, 092-690-690, también en el chat de YouTube, Sarandí 690, ok. Che, ¿te parece que nos metamos en comercio? Porque justamente el sector comercio y servicios, que es el que más personas emplea en Uruguay, hay casi 1 millón de personas, 900.000, que viven, trabajan y son sostienen su día a día gracias al comercio y el servicio, viene desacelerando su actividad en los últimos trimestres, según una encuesta de actividad del sector comercio y servicios correspondiente justamente al tercer trimestre de 2025, que lo elabora, ¿no?, la Cámara de Comercio y Servicios, la CCSUI. Las ventas del sector crecieron 1.5% interanual. No, pero crecieron. Bueno, pero no al volumen que tendrían que seguir, me parece, ¿no? Sí, si bien es el séptimo trimestre consecutivo de expansión, lo que dicen desde la Cámara, sobre todo su presidente, Julio César Lestido, es que este es el trimestre que presentó menor crecimiento en lo que va del año. Lestido dice que el sector, en general, comercio y servicios, que abarca a muchas actividades, está entrando en una fase que él denomina de enlentecimiento, porque el trimestre anterior el relevamiento ya había arrojado un crecimiento es cada vez menor. El crecimiento anterior había sido de 2,2, ahora es de 1,5, y él dice, son noticias buenas, pero por otro lado tenemos que decir cuidado, porque si no tomamos medidas como las que hay que tomar, podemos estar entrando en una fase de parada. Y de vuelta aparecen los dos temas más importantes, o los dos temas que acá hemos hablado hasta el hartazgo, ¿no? Sí. Uno tiene que ver con el efecto Temu. Total. Que también, ¿no?, la Cámara de Comercio y Servicios ha, hasta el cansancio, pedido. Advertido, las implicancias que tiene para algunos sectores en particular. Y ahí podemos entrar a hablar de, total, no solo el efecto Temu, sino el impuesto Temu, que todavía se está discutiendo en el Parlamento y que probablemente se apruebe. Por el otro lado, la brecha cambiaria con Brasil, ¿no? Son como los dos factores principales que explican este comportamiento del sector durante el último trimestre. Sí, y sobre el impuesto Temu, precisamente lo que dijo el Estido fue que este nuevo gravamen que se le hace del IVA de un 22%, en realidad es equivalente al IVA, no es el IVA, a las compras por internet al exterior, y ahí siempre hacemos la aclaración, excepto las que vienen de Estados Unidos, o sea, es básicamente para Temu, para las compras en China. El Estido consideró que no va a desalentar las compras por esta aplicación. ¿Sabes qué? En su dudan momento, dudan mucho de que logre paliar la situación. Bueno, en su momento, cuando arrancó la discusión, lo tuvimos en polémica en el bar, y hablando de eso, le preguntamos. Bueno, él decía que se iban a reunir para intentar también desde la Cámara presentar ideas, ¿no? Y le preguntábamos, bueno, ¿las ideas por dónde van? ¿Por aumento de impuestos para la gente o por aflojarle el cinto a los comerciantes? Segunda opción. La segunda opción. No lo dijo porque él quería esperar a reunirse, pero me parece que con el tiempo pasando ya es momento, ¿no? Sí, de aflojarle un poco el cinto a los comerciantes. La posición de la Cámara ha sido siempre esa. También tengo claro que no han podido plantear demasiado en el Parlamento durante la discusión presupuestaria. O sea, no tuvieron esa instancia de intercambio con los legisladores que ya venían con esto del proyecto original del Ejecutivo y que termina aprobándose, más allá de que la opinión de la Cámara es no es desfavorable, pero tampoco es algo que ellos abracen en ese sentido. Consideran que no termina generando un beneficio para los comerciantes, sobre todo algunos sectores que son los que están más golpeados por Temu, que son, por ejemplo, el calzado, la vestimenta, el rubro de los juguetes, todo lo que se compra más bien por la aplicación, ¿no? Bueno, y acá hay una diferenciación que tiene que ver con Montevideo y con el interior, ¿no? La economista justamente de la Cámara, Ana Laura Fernández, destacó esta diferencia de comportamiento. Mirá estas cifras. El 47% de las empresas en Montevideo indicaron que sus ventas aumentaron en el tercer trimestre, mientras que en el interior la cifra alcanzó 44%. Montevideo mostró un mejor desempeño, 1,7, que el interior, que presentó un descenso de ventas de 0,4. Sí, o sea, sobreviven mejor las empresas de Montevideo que las del interior, frente al efecto Temu y a la brecha cambiaria con Brasil. Igual, ¿no?, también con Ana Laura he conversado otras veces sobre esto y ella dice, mirá que vienen cerrando empresas, así como abren otras, ¿no? Pero muchas han tenido que bajar la cortina por el impacto de las compras en el exterior. También, bueno, este relevamiento que hizo la Cámara de Comercio se basa en 360 empresas. Y bueno, lo que se muestra es que un 24% de las ventas totales de las empresas se hizo a través del canal digital. En el tercer trimestre del año, 9 rubros registraron aumentos reales de sus ventas, descontado el efecto de la inflación, ¿no? Lo que significa un incremento del índice de difusión por rubros de 64% en relación al 46% alcanzado en el periodo anterior. Sí, y lo que muestra también este informe es que se destacaron algunos avances en las ventas de informática, que sube un 15%, hoteles sube 5%, indumentaria sube 3,7%. La informática muestra una aceleración significativa, pero la hotelería se desacelera un poco respecto al trimestre anterior. El sector de supermercadismo presenta un aumento de 1,2%, es bajo pero es un aumento, creció a un ritmo menor que el trimestre anterior. Después hay algunas caídas importantes, por ejemplo en restaurantes y confiterías, que baja 7,9%, mini mercados baja 3%, muebles y accesorios del hogar baja 2, cuidado personal casi 2 también. Bueno, esto es un poco también como una radiografía de los comercios y los servicios que van variando un poco en sus ventas, pero bueno, la situación general queda bien planteada de que, claro, a juicio de las autoridades de la Cámara, hay un enlentecimiento preocupante en el crecimiento. Totalmente. 6900 nos puedes escribir también al 092-690-690. Hay quien mandaba un mensaje, no sé si era en WhatsApp o en YouTube, que decía, che, les van a poner un radar al lado de la radio. Bueno, vos sabés que sí, cuando me vi ese mensaje me puse a buscar Jujuy y Entre Ríos, barrio Bellavista. A partir de hoy, a partir de este viernes, nuevo radar. Si andás en la vuelta, prestá atención. Es ahora, exactamente. La comuna indicó que la velocidad máxima fiscalizada en esa esquina va a ser de 45 km/h. Así que barrio Bellavista, uno más con radar. Festejo. Y bueno. Bueno, así. Sí, el tema es si son efectivos o no, que es toda una discusión, ¿no? La gente baja mucho la velocidad cuando sabe que hay un radar y después vuelve a subirla. Acordate, conductores que exceden hasta 20 kilómetros por hora al límite de velocidad la permitido, gente. 5 UR, ¿no? La gente. Bueno, conductores que excedan entre 21 y 30 kilómetros, 8 unidades reajustables. Conductores que excedan por encima de los 30, 12 unidades reajustables. Y por el doble o más, 15 unidades reajustables. Así que es un garrón. La verdad que en esta época del año, sobre todo, comerte una multa a fin de año, evítalo. Si podés, baja, saca la patita de plomo del acelerador. Un montón de mensajes que llegan diciendo, veamos, cine, juego. El efecto Temo es mundial. Mirá en Argentina la cantidad de fábricas y empresas que están cerrando, sí, claro, luego que abrieron a mansalva las importaciones, dice Alejandro. Sí, igual creo que es distinta la situación en Argentina en relación a los impuestos. Creo que ahora se equilibra un poco, ¿no? Pero Uruguay tenía una situación muy favorable para las compras en el exterior. Sí. Mirá, Ale, dice, laburo en un súper, seguimos esperando que nos paguen el retroactivo de julio de este año y no sabemos de los aumentos aún. Está complicado. Está muy complicado el tema. Y alguien acá que dice, ¿las calles cuándo empiezan a repararse? Todo bien con los radares. Bueno, pero tiene razón. Ese radar empieza hoy, pregunta el 481, si empieza hoy a partir de este viernes. Ese radar, de vuelta a Jujuy. Y te dije la dirección Jujuy y Entre Ríos. Acá barrio Bellavista, 5 cuadritas acá. Y alguien dice que ese radar es por culpa de Fablet. No tengo certezas, pero tampoco dudas. Más entrevistas, más actualidad, más radio. Siempre Sarandí. Tener una pyme significa crecer. También significa superar desafíos. Pago a proveedores, pago de sueldos. Ser competitivos, pagar aguinaldos. Resolverlo a tiempo, la lista no para. Pero yo tampoco. Hacé que tu pyme mantenga el ritmo con el préstamo aguinaldo de Santander. Tasas preferenciales en pesos, aprobación rápida y hasta 6 cuotas fijas. Producto sujeto a aprobación crediticia y condiciones de Banco Santander. Más información en santander.com.uy. Suavizante Premium Querubín. Suavizante Premium Querubín.

de la mañana, 59 minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio. Muchos mensajes al 6900. Se vende mucho por vivos de TikTok, hablando no del comercio y de la venta más allá de Temu, y vendedoras que traen de San Pablo cosas y además los mayoristas, y ahí no aportan, son todos vivos, dice el 924. Las cosas en su sitio, muy buenos días. ¿Qué pasa con la culpa? Es de Colón, pregunta Silvana. No, no sé, Silvana. Pero que alguien llame a alguien. No sé. Claro, ¿qué tenemos que ver? Shakira es la inspiración de todas las chicas pop de ahora, Lali, etcétera. Reconozco en ella una gran artista, dice otra persona por acá. Señora, 64 años, ama de casa, amo a Bruno Mars. Me encantó, me encantó. Un telegrama, es un telegrama. No es un tema de jóvenes nada claro. más. Claro, abuelo, en la nuca más que camino del indio tenés un mapa, dice alguien acá. Bueno, muchos mensajes que llegan con la palabra cine, también con la palabra juego, porque en un ratito nada más jugamos y les regalamos termómetros o lo que sea, ¿no? Gentileza de Martín Fertico. Muchos termómetros. Veremos qué. Davidito, antes de ir a la tanda, te comento una noticia que seguramente algunos vieron ayer, que es Milagros Costabel, que conocida, digamos, por haber estado estudiando en Harvard, sí, teniendo dificultades visuales, ¿no? Sí. O sea, ella básicamente no ve y es no vidente, como se dice, ¿no? Y bueno, tiene un perro guía que la acompañó durante todo este tiempo estudiando en Harvard y ahora que está graduada de Ciencias Políticas, una crack total, quería entrar a Uruguay y estaba teniendo problemas para entrar con el perro. Quisimos hablar con ella para conocer qué era lo que estaba pasando, qué argumento le daban, y sabíamos que estaba en conversaciones con Cancillería para tratar de solucionar el tema. Efectivamente se solucionó y aseguraron desde Presidencia al Observador que ese problema está resuelto. No hay más detalles del tema, pero bueno, sí, esto generaba preocupación, digamos, porque es una chica que la verdad que se merece todo y más, pero ya está solucionado. Totalmente. 11 en punto de la mañana, se viene el flash informativo y luego de Helio, Irma y Gregorio. Gregorio e Irma, veremos quién arranca, los personajes que llegan a las cosas en su sitio. Te quedás vos solo, ¿eh? Una semana movidita, así que veremos con qué viene esta gente. Va a estar picado, señores. Flash y seguimos, dale. Instagram, X. Sarandí690.com.uy. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Para entrenar, recuperar y sumar energía, la línea más proteína de Conaprole siempre suma. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Once horas, dos minutos, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea convocó a un paro nacional del sector para el próximo martes, 9 de diciembre, con una concentración prevista a las 11 de la mañana en la carpa instalada frente a Torre Ejecutiva. La medida se decidió tras la huelga de hambre que mantienen dos extrabajadores despedidos por Claldi. El plenario resolvió además realizar una reunión extraordinaria el lunes a las 8 de la mañana en el mismo lugar para ajustar la movilización. La coordinadora de sindicatos industriales anunció además que se sumará a la concentración del martes. Por otro lado, Claldi informó en la negociación laboral que cerró el último año con una pérdida de 4 millones de dólares en un escenario con dificultades económicas y pérdidas mensuales que llevaron a la empresa a reestructurar su operativa. Según informó El País, ese resultado fue mayor del previsto por la propia firma. En paralelo, la empresa recibió 2,5 millones de dólares del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, cuyo uso fue cuestionado por el sindicato. El estado del tiempo. Mañana cálida a esta hora en Montevideo, cielo nuboso, temperatura 27 grados, humedad 60%, visibilidad 15 kilómetros. La línea más proteína de Conaprole suma para los que hacen cardio y los que hacen carro, para los que levantan peso y los que levantan nietos. Para entrenar, recuperar y sumar energía, la línea más proteína de Conaprole siempre suma. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Escribinos al 6900.

11 de la mañana, 10 minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio. 6900, nos puedes escribir también al 092-690-690 o puedes entrar a YouTube y comentarnos en el chat. Muchos mensajes hablando de Valderrama, ¿verdad? Que es nuestro operador el día de hoy, el pibe Valderrama. Perfecto, ojalá termine el año excelente entre familias. Están charlando entre ellos, volvió Clint Eastwood, porque hay gorro también, es una locura esto. 6900-092-690-690, las vías de comunicación. Si les parece, en este precioso momento, recibimos a nuestros personajes. Irma, Gregorio, Gregorio, Irma, ¿quién anda por ahí? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, señor Gregorio, ¿cómo anda? Qué calor, qué calor. Está pesado, está pesado, sí. Y para aquellas personas que solo tenemos ventilador, está bravo eso, ¿no? Pero es más económico, sí, por mi hijo Raúl, que tiene aire acondicionado del tipo inverter. Claro. Y un motorcito ahí que hace que... ¿Usted es team invierno o team verano, Gregorio? Invierno. Entonces, el calor a las personas mayores les afecta mucho. Invierno. Les afecta mucho, hace mucho calor. Hay que hidratarse, totalmente. A los chiquitos como uno, hidratarse. Y los jóvenes también, todo el mundo, los jóvenes también. Sí, pero especialmente a los viejitos, injustamente detenidos en la Bastilla criolla. Gracias, quiero felicitar y agradecerle al señor Orsi por preocuparse por estos compañeros que están allí esperando un poco de dignidad, un poco de empatía, bueno, que están absolutamente... injustamente Gregorio, detenido. Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio, no sea malo. Por favor, le pido. La Bastilla, por favor, le pido. Por favor, le pido. Además, no. Gracias. Lo relativizó, gracias. Lo relativizó también Orsi para no involucrarse en poderes que no debe involucrarse, ¿verdad? Gracias, señor Orsi, por su preocupación. Gracias. Ah, ¿cómo anda usted entonces? Bueno, está bien, bien. Usted, señor Darío, y que sabe tanto. Cuando arranca así. Yo quiero, ¿usted me puede explicar qué hacía el señor Jorge Díaz, el hombre más inteligente? Termínela con esto. ¿Qué? ¿Qué hacía el señor Jorge Díaz deambulando solo de un lado para otro en el concierto de Shakira? ¿Qué hacía Jorge? ¿Qué estaba haciendo? Y estaría en un recital, no sé, ¿dónde lo vio? ¿Qué vio? No entiendo. No me cuenta, gente. ¿Qué estaba haciendo? Pero perdóneme, que no puedo... Solito, cabizbajo, de un lado para otro. ¿Estaba investigando algo? Por favor, Gregorio, estuvo el presidente también. Con la CID de Argentina, ¿no? Por favor, estuvo el presidente también, ¿no vio la imagen que le saludó a Shakira, saludó a la familia? Sí, sí, no, una cosa del señor Orsi, que bueno, lo sabemos que... Y bueno, señor Orsi... ¿Qué? Es el señor Orsi, ¿no? Es como quema en esquema, Orsi es Orsi. Va a quedar en la memoria de tantos uruguayos cuando le preguntaron el fallo de la JUTEP, que contestó igual. La JUTEP hace lo que tiene que hacer, nos guste o no nos guste. No sabía que Jorge Díaz había estado deambulando en el recital de Shakira, pero bueno, es un dato que usted da. ¡Ay, fuera de la Shakira! ¿No le pasó nunca a usted ir a un recital y no saber medio para dónde agarrar? Y bueno. ¿Usted ha ido a un recital solo y ha deambulado de un lado para otro? Yo he ido a recitales solo, sí. No sé si he deambulado de un lado para el otro, pero sí he ido. ¿Usted no ha ido nunca a recital solo? No, yo no voy a recitales. No. ¿Usted no va a recitales? Bueno, está. No. De repente por ahí está la explicación de su sorpresa. Bueno, de los mismos inigualables creadores del Corredor Garzón, la regasificadora, el puerto de aguas profundas de Aratirí, el de Alazú, del horno inservible de Porandacap y otros cuatro fracasos y cosas inútiles hechas por el Frente Amplio con el dinero de todos. Buah. ¿Qué? Ahora se viene. ¿Qué? El túnel de 18 de julio. Es cierto, Gregorio. Qué contento que estamos. Yo cuando lo... Que pero espere, ¿vio las imágenes? ¿Vio las imágenes? Que cómo se proyecta. Es espectacular. El centro que está de capa caída, no, ya está, la capa casi cayó toda, ¿no? Me imagino lo contento que deben estar los comerciantes del 18 de julio con esta idea maravillosa. Sí, sí, sí. Es verdad, la ministra Lucía Echeverri dijo al país que comenzaría en Eduardo Acevedo similar a lo que proponía el plan, ¿se acuerdan en el que se basó el ministerio? Lo que presentó el Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, en octubre del año pasado. De hecho, estaciones subterráneas con cámaras, baños sí. públicos, escaleras es eléctricas. Y para hacer la canaleta techada ahí en no es una canaleta techada. La canaleta techada no. en Rita ya tardó como 4 años y tú controlas la tratada. De hecho, esto es parte de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, que no. es la institución que abrió una línea de crédito no. condicional para la reforma del transporte metropolitano de Montevideo. Qué barro, la verdad está precioso. Bueno. Lo de la radio M24 y MPP, la verdad que realmente es sensacional, ¿no? Está lejos de ser sensacional. Hace años que esa radio viene a 2 pérdidas con números rojos y mal administrada, ¿correcto? Bueno, está bien, pero... Pero los chiquilines del MPP son los mismos que administran el país, que están a cargo del país, ¿no? El triunfiato. Pero no, Gregorio, no. No saben gestionar una radio. No, no, usted te está mezclando papa con boniato, no la gestionaba directamente el MPP, el MPP la sostenía. El triunfiato, no, es un... Porque el tercero que todos sabemos cuál es, ¿no? Por favor, Gregorio... No hace nada. Termínela, en serio. No es triunfiato, es... ¿Cómo se llama si sería la 2? Sí, es triunfiato, son 3. Bueno, no pueden ingerir a una radio, sabemos, ¿no? Bueno. En este escenario, sí. la verdad que hay de todo, incluso algunas colectividades, sentires de filosofía, que he aprendido mucho, ay, dijo... Otra vez, Orsi. Dijo, sí, es increíble. La verdad... Eso lo dijo en la conferencia de búsqueda, ¿no? Opino, le digo de corazón, esto no es un chiste, me parece que es un buen tipo. ¿No? Estamos todos de acuerdo, creo, en eso. Es para que esté encargado de la portería, la cosa. No. No le voy a permitir. Una persona elegida por el pueblo, Gregorio. A usted le puede gustar o no, pero lo eligió. No, a mí me gusta. La mayoría, y listo. Presidente. Sentido de filosofía que he aprendido mucho. Dijo el señor presidente Orsi en la. Sí, en la conferencia de búsqueda. En la conferencia de búsqueda. El orsismo. El orsismo que ya es una corriente literaria, filosófica, es realmente increíble, por no decir vergonzoso, ¿no? Usted dice que es un presidente que nunca cita a nadie, o sea, no conoce a nadie para citar. Pero que no cite a nadie no significa que no conozca a nadie, esa es su conclusión. Escuche, no es profesor de historia. Sí. ¿Y a usted le parece que le faltan, Gregorio, un profesor de historia le parece que le faltan conocimientos para citar a alguien? Le faltan muchas cosas. Por favor. En fin. La verdad que hay que ser sinceros a veces y reconocer las cosas como son. A ver. Al pan, pan y al vino, niño, ¿sí? Como decía Sergio. Por eso, le digo que el Frente Amplio... Sí. No me llamó el señor Sergio por aquello que tuvimos hablando. Ah, bueno. Sí, sí. Que el Frente Amplio hizo cosas malas y cosas buenas. Ah, bueno, está reconociendo que el Frente Amplio hizo cosas buenas. Bueno, bien, Gregorio. Hizo cosas malas y cosas buenas. Las malas son terribles. ¿Y las buenas? Sí, son mentiras. ¿Por qué chicanea? ¿Por qué hace eso? La Cancillería de apellidos extrañísimo que no sé cómo pronunciarlo. ¿Sukasi, dice usted? ¿Cómo? ¿Sukasi? ¿Mi casi? No, su... ¿Cómo? Sukasi. Sukasi es el apellido. Parezco la persona de los lunes. No, ¿qué fue ese Bercho? No estoy hablando de su casa, digo Sukasi. ¿Mi casi? No, Sukasi es el apellido. Usted me está jorobando a mí, Sukasi. Es la subsecretaria de Cancillería, Sukasi. ¿Cómo es el apellido, cuerno? Dios mío. Valeria Sukasi. Bueno, entiendo. Dijo... que está muy enojada, escuche bien, eso es importante, porque le parece una ofensa a un país amigo el rechazar la estatua del comunista Ho Chi Minh, que nos quieren regalar, ¿no? Sí. Yo me pregunto. Pero Gregorio, vio que hay novedades con eso, ¿no? Sí, va a ver, no sé qué va a pasar con eso. ¿Cómo no? Yo le cuento si quiere. Ah, cuente. La ANP, la Administración Nacional de Puertos, aprobó colocar una placa en honor a Ho Chi Minh en el puerto de Montevideo. ¡Ah, bueno! ¡Ahora sí! ¡Felicitaciones, ANP! En el marco de la polémica nota del Observador, es suscitado por la decisión de la Junta de no aceptar la instalación del busto de Ho Chi Minh, que fue donado por el gobierno de Vietnam, la Administración Nacional de Puertos aprobó la colocación de esta placa en una resolución que se dio cuenta... ¡Qué buena noticia que nos da para este fin de semana! Se revela que la colocación de la placa tiene como propósito destacar la importancia histórica que tuvo la escalada de Ho Chi Minh en 1912... En el puerto de Montevideo, durante... Escuche, si puede pasar a verla, a rendirle honores a Joaquín. Sí, claro que puede, y puede cuando bueno, quiera. Escalada, aquí vamos con unos camaradas que tenemos del círculo militar. Me imagino. Está previsto que la placa sea instalada sobre la terminal fluvio marítima de pasajeros, ¿no? Próxima a su acceso al interior del hall principal. ¿Está vacado por el señor López Mena? Bueno, no sé. Ho Chi Minh. Y Juan Carlos López Mena, un solo corazón. Que le ponga al barco nuevo, en vez de China Sorrisa, que le ponga Ho Chi Minh al barco. ¿Le gusta? Mira, pasajero del Ho Chi Minh, sírvase para acá. Y vio que se postergó la el viaje de la vicepresidenta del país asiático. Se llama Bo Tien Xuan, la vicepresidenta... se posterga su viaje por circunstancias imprevistas. Mirá, qué buena noticia. Perdóneme que le corté, pero parece que era pertinente. Pero yo le pregunto, si en un día futuro el gobierno de Chile, ¿no? Que somos hermanos de placenta, ¿no? ¿Por qué motivo decide que el ex presidente Pinochet Gregorio. Yo le hago una pregunta. El gran Augusto Pinochet fue un héroe nacional. No sea malo. Y nos regala busto, estatua de cuerpo entero igual. Nunca nos van a regalar un busto de Pinochet. ¿Por qué no? Porque no nos van a regalar un busto de Pinochet. ¿Qué sabe usted? Y yo no sé nada, pero ¿usted qué sabe si nos van a regalar un busto de Pinochet? Pero que lo tendríamos que poner en lugar público, en la terminal también de buquebús. Lo lleva al centro militar, usted si quiere, y lo pone ahí al lado de la cantina. No, yo no pongo gusto de nadie. Y bueno. Se está haciendo estatua de asesinos en este país, ¿no? Es más, la patria se hizo con gente que mató mucha gente, ¿no? Como bien decía Ñato. Pero qué lindo. Y además, yo si fuera el señor Juan Carlos López Mena, pondría uno de los barcos Ho Chi Minh, el otro Augusto Pinochet, para equilibrar, ¿vio? Por favor, se lo... No diga más nada. No voy a ofender, si quieren poner la estatua de Pinochet, que la ponga, ¿no? Además de ofender los lazos que uno tiene con Chile, ¿verdad? Gregorio, nadie va a poner un busto a un tipo que defendió un quebrantamiento del sistema democrático, disolvió el Congreso Nacional, proscribió a todos los partidos políticos chilenos. Quédate tranquilo, viejo, que haga pula. Vas a terminar con todos tus amigos ahí en Domingo Arena. No te buen día, Irmita, ¿no? ¿Cómo estás? Perdón que arranquemos así, pero... ¿Cómo estás, buen día. Paula? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo está el indio? ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo estás? ¿Escuchando el programa que salió ese al indio? Está divertidísimo el programa. Más como me dicen que... ¿Cómo puede ser? Yo creo que son de los misterios de quién hizo la pirámide. Irma, para. Porque nosotros tenemos un compañero en esta prestigiosa radio con un camino del indio, ¿no? Con una marca de haber hablado el idioma del amor y le quedó una marca en el cuello. ¿Vos no habrás tenido nada que ver, ¿verdad, con esto? Me dicen que el indio es un chiquilín. Sí, es un gurí, pero bueno. No quiero terminar con pena de... Eso de que si le llegan los pies, sentado en el cordón de la vereda, le llegan los piecitos a la calle, no. Irma. Y si tiene pelito, no es delito. ¡Irma! Así que no, yo estoy... A mí... ¿Para qué le pregunto? Yo también me regalo. ¿Para qué le pregunto? No. El target mío es... ¿El qué? 40 barrios. ¿El qué? El target. Ok. ¿Cómo va, Irma? Buen día. ¿Cómo está todo por Playa Pascual? Divino. Pero te decía que de los misterios más grandes, ¿quién hizo las pirámides de Grecia? De ahí, de la Grecia, ¿no? ¿Quién es? ¿Las pirámides de Grecia? ¿Cómo? ¿Dónde está la pirámide? ¡Egipto! ¡Egipto! Bueno, las pirámides de Egipto, el jardín del colgante de la Babilonia, ¿quién lo hizo? ¿Y quién escucha tanto la radio de ustedes? Que es la más escuchada, la radio Sarandí. Impresionante, desde las 6 hasta las 12 la radio más escuchada de increíble, este país. Increíble, ¿no? Te decía, Darito, para los negativos que critican que no se hace nada y que no hay rumbo. Viste que ahora se encargancharon con eso, que no hay rumbo, que no hace nada. Acá les va otra buena noticia de nuestro gobierno progresista. Escuchá bien. Dale. Se promulgó con la firma de nuestro presidente, el Llama Orsi, y del el ministro María, el compañero ministro María, la ley por la cual se declara a la ciudad de La Piriápolis como capital nacional de la paella. Sí, claro, es verdad, si viene... Pueblo, esas son medidas concretas y positivas que nos mejoran a todos y a todas. Se viene la paella gigante, Irma, es verdad, el fin de semana que viene, creo, el sábado que viene. El fin de semana que viene. Hace... gobierno preocupado y ocupado en las cosas importantes del país. Lucas Hugo va a estar, todo impresionante. Ay, me encanta Lucas. ¿Te gusta Lucas? Ah, cómo me gusta Lucas. Y además está curado, viste que lo pateó un caballo. Sí, pobre Lucas, la verdad que es un caballo. Le mandamos un beso grande, le mandamos un abrazo grande a él y a la familia. Sí, siguiendo con el tema de las críticas infundadas. Sí. Los 87 asesores nuevos que contrató el compañero Mario Vergara, que lo sabés, ¿no? Que son 87, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿por qué Blanquita no saluda a Mario? ¿Cómo? ¿Por qué Blanquita no me saluda? ¡Otra vez lo mismo, no sea pesado! ¿Se va a interrumpir el viejo este? No, perdón, totalmente. Sí, eso que pregunta, ¿por qué Blanca no sabe? ¿Qué pero además, sabe? Irma, perdóname que te corrija, pero creo que no son 87, son 60. Pero bueno. Bueno, mejor. Son 60. Bueno, son justamente para hacer una mejor gestión de la intendencia. Esperemos que sí. No tiene nada de malo, los felicito a ustedes, los montevideanos. Igual ADEOM lo criticó, ¿no? La secretaria general de ADEOM criticó que la comuna todos los ajustes se hacen con los trabajadores más vulnerables, porque aparentemente estos contratos todos superan las 200.000 pesos, ¿no? ¿Me puedes sacar la marcha del milico y atrás que me estoy escuchando? Sí. Me estoy por arrojar. Ahí está. Son 87 o 60 personas, como dice Darito, que van a colaborar con Mario para que haga bien todo lo que tiene pensado. Bueno. Ustedes tienen que agradecer al intendente que tiene. En cambio nosotros sabemos que tenemos, ¿no? O sea, haces como para la placa más alta, porque sabes cómo salir como caja de templar. Haces como los argentinos que nos dan para adelante a nosotros solamente para pegarse a ellos. O sea, le das para adelante a Vergara solamente para pegar la Betaberri, ¿sí? Para aclarar las cositas bien, Lalo. Dale. La semana pasada, el expresidente de la colonización, Eduardo Viera, sí, que lamentablemente tuvo que renunciar por los acosos, los rosaditos de la colación. Bueno, no sé si es solo por eso, Irma. Bueno, sí, porque si no... No. Si fuera solo eso, ¿cuántos tendrían que haber renunciado? Igual se la bancaron y defendieron su puesto. Bueno, pero... Pienso en Danza, por ejemplo. Bueno. Solicitó el subsidio de un año del 85% del sueldo que ya trabajó como presidente 40 días. Y eso es re justo y solidario con el compañero renunciante. Bueno, no sé si es justo, Irma, no sé si es justo. Trabajó 40 días y está pidiendo el 85% por un año. ¿Y vos no lo harías también? ¡No! Me voy quietito, sin hacer mucho barullo. Bueno, yo qué sé. De la misma que era la justicia. No sé si no lo haría igual, ¿eh? No sé si no lo haría. Ahora que me lo preguntas. La Cairo, que nosotros la queremos tanto acá, la coordinadora de la Plaza Pascual, no pagara los impuestos de su casa ni las multas de su auto porque estaba complicada. ¿Qué no está complicado dinero en estos días? Todo, con la herencia maldita que nos dejó el gobierno anterior. Pero Irma, porque el compañero Arín tampoco pagara los impuestos de su casa de graneo porque no tenía el final. Estás romantizando la evasión, Irma. Y Boca Andrade no pagara el MPS y la contribución porque estaba económicamente con problemas. ¿Quién no tiene problemas económicos después de haber sufrido un gobierno de la colación? Y el pobre compañero Danza, que tiene que dejar su sueldo privado pese a que la ajusté. Le di la razón. Pobre compañero Danza, no. Y la JUTEP le dio la razón en realidad con la firma del directorio, que eran dos contra uno. El directorio, dos del oficialismo y uno de la oposición. Estaba bravo para que no le den la razón. Son todos compañeros sacrificados que pueden haber cometido y llorás, Dios mío. No seas mala. Por la colación. no cometen errores. Sí, claro, no, todos cometen errores. Todo, en eso, ahí estás bien. Todos cometen errores. No solo los frente amplistas cometemos errores, porque es que no hace nada. Hay que escucharte. No hace nada, no se equivoca, Darito. Hay que escucharte hablar, Te digo que es una cosa. ¿Qué? ¿Te casás? De los multimillonarios paraguayos en Punta sí. Supongo que el Bercho habrá hecho toda la cobertura. Vos sabés que Bercho, es tan desastrosa la columna de Bercho, que el día que Bercho, si lo ves a Bercho, decíselo. El día, no te rías, el día que Bercho tenía para hablar de casamiento, no dijo una sola palabra. Metió ahí con force una vueltita con lo del casamiento, pero un chanta. Dios. Se me ocurrió que viendo esos casamientos de multimillonarios, una idea. Poner un impuesto a la fiesta de los casamientos. Pero ya deben, pero Irma ya debe pagar un montón. Ya de pique el IVA en cada compra de cada cosa la paga. ¿Más qué? Fíjate la cantidad de casamientos. Si no se casa nadie. Pero Irma, escúchame, cada vez se casa más gente. Si vos le pones un impuesto, olvídate. Bueno, yo te digo, la cantidad de casamientos de gente de Carrasco, de Pozzi, de Punta Carretas. Qué boludez, pero que vos te pegas. Privado que hace fiestas. Por favor, Irma, pero. Y vos... salón y gasta una fortuna en apenas unas horas para exhibir y medirse la plata que tiene. Pero vos crees que solamente se casa la gente de Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Sí, son los que hacen por lo menos son los que hacen las fiestas. Y bueno, pero. que paguen un buen impuesto al despilfarro de esos cajetillas, como decía el Pepe. ¿Y cómo lo cobrarías? No entiendo. Y que ese dinero, Darito, iría para un aumento de sueldo para nosotras, las sacrificadas maestras de la enseñanza pública y para los niños con hambre. Estás haciendo un panfleto, estás haciendo... Como dice la Constanza, ¿qué le hace el 1% millonario? Seguramente van a ser los ricos más ricos del cementerio, Darito. Yo estoy de acuerdo contigo en que las maestras están muchas veces sumergidas, sobre todo con el laburo que significa y sobre todo con la realidad que se enfrentan hoy, bastante más violenta que en otras épocas. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, no sé si un impuesto al casamiento es el camino, pero bueno. A la fiesta del fastuosismo. Al fastuosismo, la corriente. ¡Último momento! ¿Cómo último momento? Pará. ¡Pará! ¿Qué pasó? ¡El Alvarito Delgado! ¿Qué? El Alvarito Delgado anunció que en las próximas elecciones... ¿Qué, Irma? ...quiere ser candidata al Senado. ¿Y qué tiene? ¿De qué te reís? Pero no le faltes el respeto al presidente del Partido Nacional. No seas mala, Irma. Alguien que la dice que es un walking dead. ¿Un qué? Un walking dead. Un walking dead acá, Quiere ser candidato al Senado. Bueno, ¿no viste que encabezó? Escuchá, ¿no viste que encabezó la conferencia para presentar 35 medidas? ¡Un mamón! No te rías. Y vos sabés que a la traidora de la Ripoll... No digas eso. La traidora. No le dieron nada. Le dieron nada. Y una cosa con suerte. Tenía que haberle dado algo más. Vos traicionás a un partido por algo importante. Pero para que no le den nada. Alvarito, ¿quién te va a votar? Ni la traidora de la Ripoll te va a acompañar. A pesar que sea un bombón. Bueno, habrá que ver. Igual con 400.000 llega, ¿no? Sí, yo no puedo creer que salga el panceta, este panzón otra vez, ¿no? Qué vergüenza para el Partido Nacional. Nuestro querido gobierno por fin le dio una tarea importante a lo inútil de los milicos. Va, por favor, Irma. Al Ejército Nacional la lucha contra la cotorra de campo. Sí, no, la verdad, ahora sí que tiene algo para hacerme. Me parece, agregaría también que luchen contra el picudo rojo. Y que dejen de pintar árboles de blanco, que ya se podrida, ¿no? De ver todos los árboles pintados de blanco, que Irma, es lo único que hace. Irma, es un problemón la cotorra de campo y lo hemos constatado en los mensajes que llegan acá cada vez que hablamos del tema. Bien. Ya entendí. ¿Qué? Ya entendí por qué el Pedrito Bordaberry no quiere la colación de partido. La coalición. La colación es la manzana de las 5 de la tarde. La coalición. Bueno. Y lo hablábamos en la coordinadora de Playa Pascual anoche. Ya entendimos todo. ¿Por qué el Pedrito no la quiere? A ver, ¿por qué? Y debe ser porque se cumplirían los deseos de su padre. qué? Y que se parezcan los partidos blanco y colorado. Como por favor, Irma, no, sos un animal. No, Irma. Hay un libro del padre de Pedrito, de las opciones, que habla justamente... Irma, pero no... ¿Sabes que hasta los milicos se asustaban? ¡Irma! Y después capaz que lo cargan al Pedrito de que él cumplió el deseo del padre, ¿no? Por favor, Irma, basta. Ta, sacala. Y bueno, Irma, como el tiempo es gorda, Berry, los dejo, chiquilines. Dios mío. Buen fin de semana. ¡Y hasta la victoria siempre! ¡Ay, Dios mío! Los mensajes que están llegando. Que Irma se lleve el busto de Ho Chi Minh y lo ponga en el baldío al lado del contenedor. Decirle a Irma que los ricos tienen plata porque trabajan, cosas que ella no hizo ni hace nunca. Chicos, a todos los mortales... Bueno, muchos mensajes que llegan insultando verbalmente a Irma. Gente que nos manda captura de pantalla de la temperatura 34 grados en la calle en este momento. ¿Puede ser? Vieja Bolche, no paran de cerrar empresas. Hasta vos serías mejor ministra de trabajo, dice alguien acá. Ojo, Irma, que Lucas Hugo es blanco. Ah, porque ella dijo que le encantaba a Lucas Hugo, es verdad. Chicos, una pregunta, ¿dónde está Pepote? Esta semana casi no pude escuchar el programa. Bueno, Pepote se tomó unos días. Pepote está en boxes porque tiene una intervención. Seguramente la semana que viene ya va a estar nuevamente con nosotros. Muchos mensajes que llegan a YouTube también. Están contentos, ahora van a poder encajársela y dormir bajo techo. El comandante Gregorio debe estar acostumbrado al calor de cuando estuvo en las misiones de paz con tan tórridos clima. Ojo que no anda tan errada Irma, tiene razón este mensaje. La última dinastía faraónica era la Ptolemaica, de origen griego. Cleopatra, precisamente, era de origen macedonio. ¿Dónde está trabajando Ripoll? Irma, pregunta a María José. Me quedé pensando camino, lo ¿no? que dijo la vieja esa. No tiene ninguna dirección en ningún lado, Ripoll. No. O sea, no le dio ningún cargo. No. Creo que no. Alguna, creo que está en un pase en comisión. ¿Seguro? Está en un pase en comisión. ¿Por quién? Déjame que te lo averigüe, está en un pase en comisión. ¿Estás seguro de eso? Sí, vamos a averiguarlo. Chequialón. Señores, 11 de la mañana, 36 tanda. Minutos, tanda y seguimos. Sarandí. Vueltas. Las cosas en su sitio. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. Smart Life, enciende tu hogar. Smart Life te hace vibrar. Smart Life, 10 años de soluciones. Smart Life, enciende tus emociones. Smart Life, 10 años encendiendo emociones. Lo bueno, si vuelve, dos veces bueno. Salís, disfrutás y después pagás con tus puntos. Con BBVA, disfrutás dos veces. Cuando usás tu tarjeta de crédito y cuando descubrís que podés pagar la cuenta con tus puntos acumulados. ¡Pique! Aprovechá los canjes habilitados desde la app en todos los restaurantes, cines y estaciones de servicio del país. Para bases y condiciones en bbva.com.uy. En Tiendas 360 estamos de fiesta. Cumplimos 15 años siendo ese punto al que siempre volvés. El cafecito que te despierta, el almuerzo pensado para vos, la merienda de los chicos o ese antojo dulce de último momento. Y lo celebramos a lo grande. Regalamos 15 viajes para dos personas a Bariloche. Sí, escuchaste bien. 15 años, 15 viajes. Y uno puede ser tuyo. Pasá por Tiendas 360 y participá. Encontranos en Estaciones ANCAP. Porque en Tiendas 360, tu día inspira el nuestro. Promoción válida hasta el 16 de diciembre de 2025. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre, encontrá las mejores ofertas en carnes. Carne picada super, el kilo, 289 pesos. Aguja sin hueso, el kilo, 289 pesos. Pollo congelado, el kilo, 119 pesos. ¡No te lo podés perder! Llegan a Fresh Market, Disco, Devoto y Jean, los mejores precios en carnes. Oferta varía del 28 de noviembre al 7 de diciembre y hasta agotar stock. No acumulable con otras promociones. Este viernes 5, Punta Carretas se viste de gala. Llega la noche de los descuentos. Disfrutá del IVA off, más 10% adicional con tarjetas seleccionadas Itaú. Y desde las 19 horas, viví sorteos con increíbles premios. Shows en vivo y el gran premio final, una Chang'an CS55 Plus IDD. Además, durante todo el día, parking liberado. Este viernes 5, te esperamos en Punta Carretas. Ver bases y condiciones en puntacarretas.com.uy. Porque somos trabajadores como vos, en República FAP sabemos lo que vale tu trabajo. Te asesoramos en cualquier etapa de tu vida laboral. Para eso, contamos con 30 agencias y un equipo de más de 60 asesores previsionales en todo el país. Entendemos tu esfuerzo, te escuchamos y te acompañamos en cada paso. República AFAP, le damos más valor a tu trabajo. Climatizar tu hogar sin sentir el frío es posible. Clausoft presenta el sistema de aire acondicionado WindFree de Samsung. Una tecnología de difusión de aire basada en 23.000 microorificios que permite mantener la temperatura ambiente sin flujo de aire directo. Enfriamiento 43% más rápido y distribuye el aire de forma homogénea, reduciendo el consumo energético hasta un 77%. Conoce más sobre el sistema WindFree en clausoft.com.uy. El confort es todo. Clausoft. Climatización Samsung. En Crufi sabemos que el verano siempre tiene un lado bueno, por eso... A ver. ¿Y si tengo que estudiar para un examen? Mejor, disfrutás del aire acondicionado. ¿Y si no tengo aire acondicionado? Mejor, te refrescás tomando un helado. ¿Y si ya no me queda helado? Mejor, metés una pausita y vas a comprarte uno. Crufi, el lado bueno del verano. Mica, ¿preguntaste si la casa en La Paloma está disponible en carnaval? Mica dejó la reserva para último momento y se le dispararon los precios. Por eso Zara, que siempre está un mate adelante, le trajo esta promo. Comprando yerba Zara en cualquiera de sus presentaciones, participás por premios que se adelantan a tus problemas del futuro. El alquiler de una casa en la playa en pleno carnaval, vales para comprar los regalos con tiempo y muchos premios más. Hay más de 20 premios semanales. Ingresa el número de lote y fecha de envasado de tu yerba Zara en promomateadelante.uy y participa. Yerba Zara, siempre un mate adelante. Hola, Daniel. Lo llamo por ese platillo que estaba viendo. ¿Qué? ¿Pero cómo sabes mi nombre? A usted le gusta la música, ¿verdad? Acá dice que toca la batería. Sí, ¿pero qué tiene que ver eso? Y, Daniel querido, llegó el Black Friday y con Santander en Palacio de la Música ahora puede renovar su batería entera con hasta 25% de descuento. Se viene el Black Friday a Palacio de la Música. Y con Santander, los descuentos te llaman. Compra todo lo que quieras con un 25% de descuento. Escucha las cosas. 690 y 102.9 FM. Sarandí 690.com.uy. Fuck my life. My brain feels tight. Let's get wild tonight. What's the puzzle? Everybody in the club go wah, wah. Wah, wah, wah, wah, wah. My suggestion is to suck the damn fuck up. Sorry, I need to cool down. No, I don't wanna go back to hell. 11 de la mañana, 43 minutos. Seguimos poniendo las cosas en su sitio. Qué lindo. 6900, nos puedes escribir también al 692. 690 por WhatsApp. Mucha gente indignada con la violencia que descargan Irma y Rigoberta. Mucha no, María. Los dos, ¿no? María está dolida. María no le gustó. Pide respeto. Estoy con María, ¿eh? Estoy con María. A veces se van un poco de popa. Hola, la señora de Playa Pascual tiene razón. Fui al Dorado y compré barato. Gracias por el dato. No ¿qué más barato? 11:43. ¿Cómo estás, padre? Bien, bien. ¿Quieren que hable una cosita de cine? Y bueno, la gente puede mandar cine al 6900 y se puede ganar dos entradas dobles, así que me parece pertinente. Si le da buenas ideas. Bueno, no encontré nada. Salvo una peli que vi que... es una peli de nicho, pero a aquellos que les interese el tema les va a parecer sumamente entretenida porque tiene mucho de comedia también. ¿De qué Which va? One? La película se llama El cuadro perdido o en francés se llama Le tableau volé. Está interesante porque es un tema que es medio recurrente. ¿De qué cosas. Va? Hablamos hace poco de esto. No de la peli en sí, sino del tema de los robos del arte. No digas así, Dewey. ¿De qué va? Es un rematador de Scotties a París y tiene una llamada por teléfono, lo llaman por teléfono y dicen, mirá, habría, tendría yo un cuadro que aparece, es muy parecido a lo que hablamos con el hijo. Un cuadro de Egon Schiele. Egon Schiele fue un expresionista austríaco, de la escuela de Klimt, divino, loco. Klimt es espectacular y este loco es muy, muy parecido también, okay. ¿No? Se me parece que es, que tengo en casa un Egon Schiele. Es un trabajador, un tipo común. Está basado en una historia real y además yo seguí el cuento con otra pintura, también en Francia. Y lo seguí bastante directo porque un periodista de la Nación, de Radio Mitre, sí, hizo toda la cobertura hace años de esto, ¿no? Es un cuadrito, una señora que tiene en la cocina de la casa también. La historia es muy similar a lo que le voy a contar, pero tiene una peripecia que es distinta. ¿Comedia? No, drama. No es comedia. Es medio pelotudo con... no es medio pelotudo. Liviana. Es liviana en el sentido de que cómo se van dando las cosas, ¿no? Que el tipo tiene que ir hasta allá. La película está dirigida por Pascal Bonnier, que a mí me gusta mucho. Lo que me entusiasmó más no solo fue la trama, sino por Pascal Bonnier, es el mismo de Cordero de Dios, una peli del año, tendrá 4 o 5 años, que va de las monjitas esas que son violadas y quedan embarazadas en un convento después de la guerra por soldados rusos. Es terrible la película, está muy bien. Es una historia real, ¿no? Sí. Les repito, si la tienen ahí para verla, Cordero de Dios, es un peliculón. Eso sí es un drama. Es flor de drama, de Pascual Bonnier. Y esta película tiene a Alex Lutz como protagonista y a Lea Drucker. ¿Pero de qué va la peli? Bueno, van a ver la obra y constatan que sí, que es un Egon Schiele, que es una obra robada por los nazis a los judíos y que se comercializa después de la guerra. Y entonces ahí se da... esa suerte de intríngulis, ¿no? De donde lo que vale es la pintura o el poder de comprarla. Un cuadrito que vale 10 palos, ¿no? Flojo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, y lo que contábamos el otro día, que lo importante era... porque cualquiera puede imitar la pintada de Schiele o de Klimt, ¿no? Vos tenés que contar la historia y poder cerciorarte de dónde salió. Milímetro a milímetro, claro, tiene que estar, ¿no? Y llegan a armarla así, la historia del cuadro. El tema con el correr del tiempo, hay menos personas que puedan contar la historia de... Claro, porque... Pasa con cualquier cosa, ¿no? La película trata de eso mismo que te pasó a vos. Muy claro, me afanaron la idea. Bueno, la única diferencia es que el cuadro sí era auténtico y se remata. Se inspiraron en tu vida. No se inspiran en mí, pero se inspiran en una historia real. Y se van dando situaciones medias hasta cómicas, okay. Pero tiene un trasfondo de mafia, de falsificación, de quién está atrás de lo que es el mundo un poco más oscuro de las subastas. Que me pareció interesante, muy interesante. Bueno, a mí, pero aquellos que... Creo que la gente, hay unos manguitos más. La gente le raja a las películas de habla francesa. Habla en un momento, yo no sé si el tema de los encargues... Suti, ¿no? Subtitular, sí, claro, sí, sí, sí. Habla de los encargues, es un tema que a mí me encantaría hablar con los rematadores. Traer a Patricia Wolf, que es una gran rematadora. Sí. Ella es rematadora. Sí, sí, sí, sí. Rematadora. El tema de los encargues. Vos cuando vas a un remate y dejás el encargue, ¿no? Ay, me encantaría comprarme este jarrón Ming de la dinastía Ming. Y pago hasta 10.000 pesos. Siempre son 10.000 pesos. Okay. O sea, la idea es que si se remata en 4.500, te lo paguen 4.500, que el resto es 10.000, ¿no? O sea, el margen es ese, ¿no? Sí. Pero siempre... Curiosamente, ¿no? Chepeme. ¿Pero vos qué querés decir? No, pregunto. Decí lo que querés decir. No quiero decir nada. Porque son curiosidades. Porque es habitual que surge. Y lo mismo cuando vos llevas, llevan lotes a los remates de gente, casas que, por ejemplo, entran en sucesión y todo lo de adentro, llaman al remate X en cualquier parte del mundo, ¿no? No tienen ni idea de lo que hay adentro. Ahí va regalado. Y ahí, papi. Claro. Porque el que recibe sí sabe lo que está recibiendo. Y claro, y eso va a remate y siempre hacen todo un detalle que es muy vago. Y entonces esperás meses y meses y vas con esa boletita que te dieron, ¿no? Hola, vengo a ver, sí se remató. ¿Cuánto es? 2.700 pesos. Sí. Menos la comisión, 2.700 pesos. Pero si había un jarrón... ¿Qué? No, bueno. Sí. Sí, no es el que, es que desprenderse de cosas usadas, por más valiosas que sean, por eso la información es dinero también. Claro, no, y pero ahí está un poco distinto lo del remate. Además, una cosa del remate, por ejemplo, las casas que venden antigüedades o que venden cosas de segunda mano, no digo ropa, sino artículos, por ejemplo, terminados, que puedan vender, yo que sé, una compu, tienen que esperar un tiempo porque toda esa información va a jefatura, no sé dónde, al Ministerio Interior, a una, para chequear que eso no esté afanado, ¿no? Claro. El remate es el remate en 24 horas. Vos yo llevo esto, sí. Pare de la bolsa. Sí, claro. Claro. Che, acá te dicen... Repito la película, por si les interesa. El cuadro perdido de la película está en salas. Se llama Le Tableau Volé. Me pareció, repito, van a decir, oh, me mandaste a ver un embol... Me pareció... me pareció interesante la película. Albóndiga. Es la única que te gusta de lo que hay. Y acá te dicen, ¿cómo que no hay nada? Tierras Salvajes, Zootopia, la 2. Sí, bueno, sí, pero si tenés los guachos ya... Pero pasa que todavía están en clase, tienen que seguir estudiando. Tienen que seguir estudiando. Los niños tienen que seguir estudiando. Igual se vienen dos semanas complejas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son las de que se terminan las clases y hay el que niño, hacer las cosas en su sitio kids, ¿verdad? Las semanas de malabares. ¿Qué opinan de enchufar al niño en eso que se llama... ¿Tiene un nombre? Colonia. La colonia. Es maravilloso. Yo le decía colonia a mi hija grande y ya le veía la carita. ¿Hay alguna discusión? La colonia no. ¿Por qué no? Te juro, decía. No, la colonia no. ¿Por qué no? Tipo, era Auschwitz. Hay muchos niños que no les gusta la colonia. A mí me encanta. Y pero vos no sos niño. Pero yo cuando era pibe me encantaba ir a la colonia del defensor. Me pasaba, me tenía que sacar de ahí con un velcro. No te crees. A mí no me llama la atención porque es daro. No, no, a mí me decían la colonia. Grandes amigos los hice en la colonia del defensor. Hay muchos niños que odian la colonia porque es como un depósito de niños en el que hacen como... Esa es mi Paula. Bueno, un circuito ahí de... Siempre están embolados. No, ya para acá, y vayan para allá. Y ¿pero qué preferís, que estén sentados en tu casa jugando a Roblox? No sé, hay que pedir algo, buscar algo, pero... Yo los anoto en dinámicas de colonia, y he tenido buenas cositas y malas, que yo busco cuál es la mejor para mis hijos, que ya están un poco más grandes, ¿no? Claro. Sobre todo, Guadalupe ya no va a colonia, va a club. Claro. Pero Franci, yo los mando al Tabaré, que tienen varias propuestas para justamente no tener solamente ese modelo de colonia que es resistido por los niños. Sí, loco, vos sos el único, perdóname. Bueno, mis hijas están peleándose porque quieren ir una, la otra. No, no te creo. Te lo juro. De hecho, perdimos el plazo para entrar en una muy canchera, que menos mal que lo perdimos porque me salió un huevo. Sí, Caribe con K. Pero estás hablando de cifras... Bueno, no sé, hay opiniones interesantes dependiendo de cada colonia, ¿viste? Totalmente. Hay opiniones. Digo que es también a veces... También hay opciones baratas. Sí, pero no es para cualquiera, tampoco. No. Poder mandar un mes a un gurí a una colonia, ni te digo doble horario, ¿no? ¿Medio horario? ¿Doble horario? Claro, hay colonias de 8 horas. Depósito extra large. Hay colonias de 8 horas, claro. Lo metes a las 8 de la mañana y vas a buscar a las 4 de la tarde. No, pobre. Y sale el gurí que te... Ahí sí. Horario escolar, claro. Claro, ahí sí te dice, oh, estoy de vacaciones y me metiste 8 horas. Pero no. Yo, en las colonias que he enchufado a mis hijas, es ir a buscarla a la última hora y está la nena diciendo, qué hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo me abandonaste, papá, acá? No, nada más, o sea, la colonia, la cara, no, colonia, no. Sí. No, ves, mira, la del círculo de tenis está muy buena. Bueno, ahora van a empezar a llegar todas. Ni recomendar ni matar porque la experiencia es muy subjetiva también. ¿Cosechando amiguitos dentro de un par de semanas? Pasa, traigo a hablar de una experiencia puntual de que tuvo hace unos años. O sea, bueno, era bastante chica. A mí... Creo que fue la peor experiencia de su vida. ¡No! Sí. Y lo peor de todo fue que la habíamos anotado con otra amiga, con una amiga que los padres también la mandaban ahí, y claro, la amiga desistió al toque porque era horrible, era un gran galpón de niños hacinados, ¿entendés? Es de los Simpsons. Y yo no podía, le dije a otro guay, yo no te puedo borrar, necesito ir a trabajar, tenés que ir igual, y tal, y la verdad se bancó todo el verano y fue una experiencia traumática, ¿verdad? ¿Viste? Sí. Está bueno, tuvo una muy mala experiencia. Después tuvo buena. Chicos, son y 53. ¿Qué, vamos a una tanda rápida y recibimos a un oyente. ¿Cinco? Dale, tanda. Tanda ya mismo, dale. Las cosas en su sitio. Café, mejor empezar por el principio.

Vamos, pero pará, que no respondió todavía. ¿Qué pasó? ¿Por qué Isabel, te hace perder? Tres preguntas, si respondés las tres correctas, ¿qué te llevas? No.